Ustedes disculparán, pero estabas yo sonando por el otro micrófono. Gracias por avisarme. ¿Quién te avisó? Todos mis amigos aquí en Radio Independiente. Estaba yo sonando por el micrófono que tienes tú, mi querido Jorgito. Y bueno, pues ya te doy la bienvenida ya después de esta regada. ¿Qué le vamos a hacer? Yo que quería recibirte acá con una mega sorpresa. Ya sabes, fanfarias. Y es que se oye tu micrófono nada más. Y yo acá hablándolo, güey, desde lejos, desde lejos. Y yo no digo nada, ya le regalé. Pero bueno, ahí va de nuevo la bienvenida. Lo bueno es que me voy a poder escuchar en las repeticiones que tenemos a partir... Fíjate que ya estamos repitiendo los programas aquí después de las 2 de la madrugada. Porque nuestros amigos en Europa nos estaban diciendo: oigan, es que luego los programas me tocan bien temprano o bien tarde. Yo ya estoy o trabajando, estoy afuera del trabajo, me agarran en el tráfico y demás, ¿no? Entonces ahora ya empezamos a repetir los programas de las 2 de la madrugada hasta las 8 de la mañana. Entonces les toca a ellos ya en la nochecita, a nuestros amigos de España, de Francia, de Italia, en fin. Así es que esa solicitud. Bienvenido, Jorgito, a la cabina de Radio Independiente. Estamos con Jorge Peart aquí en vivo totalmente. ¿Cómo estás, Sí, güey? No, muy bien. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Ya tenía rato de no hacerme tan fan de Radio Independiente como eres. Eres un desgraciado. Soy un desgraciado, me la bañé. Te tardaste como 6 meses nada más en hacerte fan de la estación. Pero es que apenas vi así como el hazte fan. Hoy. No, sí, te lo juro. Oye, y me dice Ana, es que ya por fin. Digo, sí, es que apenas vi el cuadrito. No, o sea que no te gusta mucho el rollo del Facebook. Sí, sí, sí. Bueno, sí me gusta. Por un poco la publicidad y así. Uh-huh. Pero soy más de la calle. Eres más parrandero. Sí, de salir. Pero también está padre esta onda del Facebook. Porque me he topado mucha gente por ahí que hace bastantísimo tiempo que no veía. Y bueno, entre tanto indagar, también el Astefan salió. Bien, entonces, oye, Jorgito, y cuéntanos, ¿quién es Jorge Peart? Para todos nuestros radioescuchas que no te conocen, ¿dónde te pueden ubicar ahorita para que te vean físicamente? ¿Hay alguna página de internet, algún MySpace, alguna cosa ahí para que te ubiquen ahorita físicamente hablando? Sí, pues está el MySpace, ahí están incluso algunas de las cancioncillas. ¿Qué sería MySpace? No las escuchen MySpace, porque las quemaríamos ahorita. MySpace.com, diagonal. Diagonal, Jorge Peart. Jorge Peart. Jorge Peart. Se deletrearía Peart, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Jorge Peart. ¿Y alguna página de internet, no? Página de internet, sí, jorgepeart.com, okay. Pero está en construcción, justo por o el sea, nuevo disco. Ahorita no hay fotos ni nada. Ahorita hay una foto ahí que dice próximamente. Bueno, esas letras de próximamente no es Jorge Peart, esas son solo letras. Esas son pasos. Pero en el MySpace sí hay unas fotos tuyas, ¿no? En el MySpace hay fotos, también en el Facebook. Pues igual y si buscan Jorge Peart, a lo mejor aparezco. Nunca me busqué. Oye, de veras, nunca me he buscado, ¿no? Nunca me busqué, así como en Facebook Jorge Peart, pero a lo mejor sí estoy. Creo que hay muchos Jorge Peart incluso. ¿Tú crees? Sí, porque me han agregado gente que me dice que si soy el que iba en la escuela tal y así. Y yo no, pues no. Yo ni en la escuela iba. No. Yo ni en la escuela iba. A lo mejor me inscribieron, pero no fui. No te creas. Sí, me ha agregado gente, sí, pero sí vemos muchos Jorge Peart, sobre todo en el norte. De entrada en Saltillo, de donde soy, originario, porque soy de Torreón. Ah, tú eres de Torreón. Yo nací en Torreón en el 84 y uy, luego ya, hagan sus cuentas, chicas. Sí, háganle. Estamos al 2008, creo, ¿no? luego balconeándose aquí. En el 84 allá y viví 13 años en Saltillo, hasta hace 3 que me vine al DF. Es para cálculo mental rápido. Sí, oye, no inventes, ¿sabes? Espérame, déjame hago los cálculos matemáticos. Pero mucha gente en Saltillo son Jorge Peart, sobre todo porque mi abuelo era Jorge. Tu abuelo sí es de allá de Saltillo. Mi bisabuelo era yo, Jorge. Fíjate Peart. Que yo te iba a presentar, justo antes de regarla aquí con el micrófono y demás, tuvimos que entrar así abruptamente, aquellos que se están conectando, ya estamos con Jorge Peart. Normalmente siempre me tardo, doy un preámbulo y así, pero como yo no me estaba... así donde viví. Exactamente, como que doy una pequeña semblanza de nuestro invitado, pero lamentablemente hoy cometí la estupidez de no abrir mi micrófono y estaba nada más abierto el micrófono de Jorge, entonces me estaban oyendo allá en la penumbra. Entonces tuvimos que entrar así de sopetón. Así es que ya estamos aquí con Jorge Peart. Yo sé que muchos se tardan en conectar, como que empiezan así tarde son, pero bueno. Y entonces yo pensé que eras de Saltillo, fíjate. Pues mitad y mitad, yo creo, pero ahora soy del DF. Nací, como te decía, en Torreón. Y sí, mi niñez completa está allá. Mi adolescencia y mi juventud completa está en Saltillo. En Saltillo. Y ahora ya. Y ahora ya. Tu edad, el desmadre. El proyecto está por acá en el DF. El proyecto musical, hablando. Sí, sí, sí, sobre todo. Oye, Jorge, ¿y en la infancia recuerdas ahí en Torreón el kinder y todo ese rollo? Sí, no. De hecho, antes de venir al DF, te confieso que vine con un primo, con Toño, que ya conoces. Sí, cómo no. Y no sé. Primo Toño, por cierto, él es percusionista. Él es percusionista, baterista, diseñador, fotógrafo y manager y todo. Todólogo. Sí. También vende pozoles los domingos aquí en ¿cómo se llama? Félix Cuevas. No es cierto. Bueno, vivíamos por ahí, de hecho. Sí, es cierto. Oye, entonces, resulta que en Saltillo. ¿Qué te decía? ¿Qué? Me teletransportaste en el tiempo. Ah, que con tu primo allá en Saltillo te estabas acordando de no sé qué cosas. Ah, ¿verdad? Tú tampoco sabes. No, sí, estábamos viendo cómo las generaciones van siendo tan importantes para lograr consolidar algún proyecto, ¿no? Al final nos decidimos venir a vivir al DF y pasamos como quiera por Torreón. Por un gusto mío, que era como visitar el kinder, ya que decías de recordar el kinder, pasamos por los vecinos de la niñez y todo el mundo se acordaba así de... Eso es súper chido, ¿no? Sí, pero ellos me hacían como futbolista más que no como... ¡No me digas! Sí, ellos pensaban que me había ido por el fútbol y no por la música. ¿Eras bueno en el fútbol de chavito? Pues sí, me gustaba más, hasta que vi que más bien el deporte en lugar de arte, salud, como que te la quita un poquito, ¿no? Sí. Te fracturan y... Eso es lo que dicen, y luego los meniscos y no sé qué, y las costillas, sí. Entonces ya después salió el Nintendo y la tele y le voy al América y ya se acabó y todo. No te creas. Pero sí, me empezó a interesar un poquillo más la música ya como en secundaria, como a los 12 años. Estoy dando cronología. No, eso es excelente para que nuestros amigos te conozcan y sepan de dónde viene Jorge Pierre, cómo se fue formando, en fin. Son historias interesantes que, aunque no lo creas, se conectan muchos amigos cantautores que también están interesados en ver cómo gente exitosa como ustedes, pues cómo le han hecho, cómo es que se han formado, de dónde vienen, en fin, toda la historia, ¿no? Es que está chido eso. Sí, pues sí. Yo creo que es una historia alterna, sí, totalmente siempre. Tienes como tres vías casi siempre, yo creo, que siempre tienes como tres, cuatro vías o muchas más y te vas inclinando por una conforme tus decisiones, ¿no? Al final. ¿Y tú recuerdas el momento exacto de tu vida en el que el camino te llevó a la música? Ah, justo acabo de escribir un ensayito de eso. Sí, fue el sillón de la abuelita con la guitarra del tío encima. Sí. Siempre hay alguien que tiene onda musical. El tío que le gustaba llevar la guitarra a la Navidad, ese tío pues, dejaba la guitarra en el sillón y a mí me... Tran, tran, tran, tran, así. ¿Y te acuerdas de qué edad era? Más o menos. Sí, antes de ir a Saltillo, yo creo que como a los 6 años. Como a los 6. ¿Y eso fue cuando estabas también con el fútbol o cuando estabas en la primaria, no? Ya, sí, eso. Ya era primaria, ¿no? Nada más le toqué a la guitarra así tantito y me gustó. Pero yo seguía enfocado en el fútbol y todo. Sí, súper metido. ¿En la primaria, secundaria? Sí, sí, sí. Primaria y secundaria todo fue fútbol. Secundaria empecé la guitarra y ya a partir de ahí... ¿Pero en la secundaria fue también en la escuela la onda de la guitarra? ¿O también partió de la onda de ver al tío cada Navidad? Sí, o cada fue una día? Inspiración, porque al final, dentro de... Yo tengo, por el lado de mi papá, todos son bien deportistas, ¿no? Así, súper deportistas. Y por el lado de mi mamá son meramente artísticos. Hay pintores, hay poetas, hay músicos y todo. Entonces, compartir la Navidad siempre en las dos casas era bien loco, porque incluso en el lado de mi mamá yo soy el nieto más chico de mi abuela y en el lado de mi papá soy como de la edad de todos, que todos juegan deportes. Claro, entonces, claro. Era ir allá para jugar deportes y venir acá como para ver qué hacían los artistas, ¿no? En ese hombre, era una dualidad así medio, sí, loca, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿cómo le hicieron tus papás para juntar esas dos? Pues son medio de símbolos las cosas que tienen que ver con el deporte y el arte, ¿no? Digo, sí. Normalmente no suceden. A casi ninguna le apuestan así cuando son papás. Pero sí, como era una formación de ellos, o sea, por un lado de mi mamá y por otro lado de mi papá, pues siempre, como vivían cerca, estaban... próximos a 15 minutos de salir a las 10 de la noche a la otra casa y era un cambio de ambiente total. Pues me imagino, o sea, en un lado el relajo. Tronar los cohetes y jugar fútbol en la calle y hacer guerritas de todo. Y por otro lado estar en una sala juntos tocando la guitarra, que a mí me encantaba. O hasta el piano, sinceramente, ¿no? A mí, sí, el piano. Mi abuelo era director de la orquesta de Coahuila. De ¡Órale, hecho. Qué chido! Entonces, yo no lo conocía a él. De hecho, creo que murió mucho antes de que yo naciera, pero fue director, toda la influencia de los... Sí, director y todo. Le llevaba serenatas a mi abuela en piano en una... ¡No inventes! ¡Qué loco! Cargaba el piano con sus amigos y le iba a llevar serenatas. ¡No inventes! Eso sí está cañón, ¿eh? O sea, sí. Llevarte un piano de serenata, órale, eso sí eran ganas, man. Sí, sí, la guitarra ya la cargas apenas, ahora llevas... Ahora ya es a capela, ya. Y ahora ya ve al bar y que te dedique la canción, tal canción. No te creas. O pones ahí el... a ver, te pongo la B36, ¿no? Que es Luis Miguel con no sé quién, ¿no? No, no, eso era amor, amor del güey. Sí, la verdad, sí. Y bueno, pues así fue la niñez y la adolescencia en su primer parte. Y ya después ya pensé en... Me fue gustando la trova, te confieso. Fíjate que yo nosotros... tengo mi primera influencia así musical es la trova, porque mis papás escuchaban demasiada trova. Nunca fue. ¿Pero el a quién clásico. Escuchaban? ¿A quién escuchaban? Pues era en las carnes asadas de los domingos, porque en el norte se hacen muchas carnes asadas, ya has de saber. Sí, sí, cómo no. Deliciosas carnes en el norte. Y todo. No. Ni me recuerdes. Ahorita porque... venimos, no te creas. Uy. Pues sí, escuchaban bastante. Bastante Silvio, bastante Pablo. Hay una anécdota que si hay tiempo te la cuento al rato de cómo mi mamá empezó a escuchar trova. Pero nosotros vivíamos en Torreón, luego en Saltillo y... Pero fíjate, ese, el digo, honestamente, el género de la trova cubana, la trova latinoamericana en Saltillo, digo, en Torreón, Coahuila. Eso es lo más loco, pero de ahí viene la anécdota. Es más, te la cuento de volada antes. No, vamos a ver lo que dicen nuestros amigos, para que ahorita nos la cuentes así con todo suspenso. No, para no regarla, simplemente para que nos la dejes así con el suspenso. Bueno, vamos a ver aquí los primeros que se estuvieron conectando. Por acá está Soraya, dice, hola, ¿cómo va todo por allá? Mi querida Sorayita, muchas gracias por estarse conectada. Fíjate que Soraya nos escucha desde Chile, desde por allá de la quinta o séptima región de Chile, ya no me acuerdo, pero ella se conecta desde allá, desde Chile, así es que ya conoce tu material también. Por acá dice, no se escucha tu voz, se escucha lejos. Ah, gracias, Job, qué bueno que me avisaste. Ese fue de los primeros. Sí, eso fue de los primeros que me avisaron. Muchas gracias, mi querido Job. Daniel anda por aquí. Daniel dice, carnal, no se oye el audio. Súbele a tu micro. Se oye más el fondo. Perdón, gracias. Qué bueno que nos avisaron. Gracias, me di cuenta de hecho por eso. ¡No se escucha! Ay, ¿qué hago? Bueno, gracias. Gracias, Julius. Qué bueno que ya nos avisaron. Muchas gracias. ¿No se escucha? Ya se escucha. Bueno, ya estamos aquí. Ahora sí. Muchas gracias por haberme avisado. Ahora sí ya pueden... Ya podemos empezar a platicar con esto. Dice, a ver, oh, hey, soy de Saltillo. Me gustaría escuchar la canción de Puntos Suspensivos. Ya están empezando a pedir rolas aquí. Órale. luego. A ver, si nos dices tu nombre para poder saludarte y para poderte mandar un abrazo directamente allá a Saltillo, Coahuila, que ya nos están escuchando. Dice por acá, Jorge, saluditos, te extraño, de parte de Marla. Por fin me hicieron caso de invitar a Jorge Pert. ¿Cómo ves? Marlita. Qué buena onda, ¿no? ¿Y quién más ando para aquí? Linda Morenita dice saludos. Saludos de parte de Carla Novelo, que ya está allá en Monterrey, Nuevo León. Viste, dice Juan, ¿y viste mis tatuajes? Uy. Órale, Juan, ¿qué estás haciendo mientras no haces programas? Sí. Oye, Soraya, eso sonó acá como que. Uy. Muy como porno. Explícate, porno, Soraya, por porno favor, Messenger. Porque... Explícate, porque eso de los tatuajes. Sin foto, nada te creas. Saludos, Moni, buenas noches. Estamos aquí con Jorge Pierde. Espero que tengas la oportunidad de meterte a su MySpace, que es myspace.com/JorgePeart. Así es como se escribe. Para que lo ubiques si y lo conozcas. Como le escriben Pert al plus, pero con una A en medio del Pert. En el mero centro, así. No es un champú, no es un producto de belleza. Es Jorge Pierto aquí en vivo en la cabina de Radio Independiente. Dianita dice, saludos, Jorgito. ¿Cómo estás? Vientos. Muy pues bien. Ahorita regresamos con ustedes aquí en el Messenger. Recuerden que se pueden conectar con nosotros a través del Messenger de Radio Independiente, que es radioindependiente@live.com. Estamos en Al Calor de la Noche con Juan Hackett. Y ahorita vamos a seguir platicando con Jorgito. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar una de las rolas? Ahorita les voy a explicar por qué. Que tenemos programas. programa de aquí en Radio Independiente tuya, para que ahorita regresemos a que nos dé una probadita de lo que va a ser su nuevo disco. Entonces, vámonos con una de las del disco de anterior, ¿no? Esta que se llama Está Perdido. Ándale, cuéntanos algo de esta rola, ¿no? Sí, bueno, en sí es una canción hecha para un amigo. Ajá. Que no soy yo, cabe aclarar. Ok, es siempre el amigo del hermano de un señor que no vino a la fiesta. El amigo de un primo. Y el primo no soy yo. Esta canción fue una historia en la que ellos cortaban y volvían, y él me viene a pedir un consejo. Varias canciones de este disco son para, de puntos suspensivos, son para este amigo. Que del amigo del señor que no vino a la fiesta. Exactamente, que cortaba, volvía y simplemente no tenía sentido como seguir insistiendo ni de su parte ni de la parte de la otra chica. Claro. Cabe aclarar que era una relación heterosexual en este caso, porque no es mi amigo, es el otro tipo. Pero sí quedó claro, ¿verdad? Sí quedó claro. No, más bien. Simplemente es para cuando ya te das cuenta que no tiene nada más que hacer y le dices que pues, ya la neta se acabó. Ya, no le sigas con eso. Bien, entonces vámonos con esto de Jorge Peart, de su disco Puntos Suspensivos, que es algo de lo que tenemos programado aquí en Radio Independiente. Y ahorita regresamos y les voy a decir por qué. Porque vamos a escuchar los premasters de su nueva producción aquí en exclusiva en Radio Independiente antes de que salga el disco. Así es que ustedes van a poder escuchar lo que va a venir en el disco para que más o menos ya empiecen a darse una idea y empiecen a gustarle las rolas que van a venir en el disco. Así es que ahorita síganse conectando en el Messenger radioindependiente@live.com, y si tienen alguna pregunta también para Jorge Peart, con todo gusto aquí se las vamos a hacer en vivo totalmente. Así es que ahorita regresamos, no se vayan, son 10 con 24 minutos y regresamos aquí en Radio Independiente con Al Calor de la Noche. Nos vemos. De guerras perdidas, si estamos convencidos que tu boca ya no es mía, no sé a qué nos aferramos. Pudo ser la luz del día, la que puso todo en pausa para vernos por las noches. Y las noches ya no quieren sujetarnos, porque saben que es inútil engañarnos. Con ternura, de que estamos convencidos, si evadimos nuestras vidas sin pudor y alevosía. Si maquillas sentimientos y al notar que nada es cierto te le inventas argumentos, argumentos que no quieren sujetarnos, porque saben que es difícil aguantarnos. Los tormentos, encuentro el sentido a nuestra historia. Se me ha perdido, desgastado los pies. Ya no encuentro el motivo de quedarme. Estoy perdido, ese tu mundo ya no es para mí. ¡Tío! ¿Quieres más? Nada más. Sí, fíjate que estamos aquí platicando con Jorge Peart de por qué esta canción aquí está colocada en la programación de Radio Independiente. Te voy a platicar la historia. Al principio de la estación tuvimos un programa con Anita Ruiz que se llamaba O las botas o las pones. Entonces se trataba de que ella sugería hacia el auditorio una cantidad de canciones en el transcurso de todo su programa, ¿no? Y ellos escogían si la rola se quedaba en la programación de Radio Independiente o no se quedaba en la programación. Entonces se iba por votación, ¿no? Llevabas un récord, así una cantidad de votaciones. Cuando llegabas a cierta cantidad de votaciones, pues ya se quedaban en la programación. Entonces llevaba tache. Y además, fíjate, era una cosa bien complicada porque se iban poniendo las palomitas, pero si alguien votaba porque no se quedaba, se le ponía un tache, pero se le quitaba el punto. Exactamente, o sea, se quitaba el que había ganado, pues daba para atrás, ¿no? Y tuviste la fortuna de quedar programado aquí en Radio Independiente. Pero pues la banda le gustó tu rollo y mucha gente no te conocía en ese tiempo, ¿no? Y eso que no conocen a mi amigo, Pero bueno, nos quedamos con el rollo de que estábamos en la primaria de Jorge Peart y estábamos ahí en esos recuerdos en donde de parte de la familia de su mamá, pues él tenía este rollo artístico en las venas, ¿no? Que fue el que le ganó, ¿no? Al papá. Pues por cuestiones físicas, digamos, tuve una especie de lesiones cuando ya estaba como empezando en el fútbol profesional. ¿Así ya profesional o semiprofesional? Pues era semiprofesional, sí. O sea, digamos era fuerza básica ya, pero tirándole a casi entrenar con primer equipo, entonces. Pero de esas ligas ya de primera A y ese tipo de rollos, sí, ¿no? Bueno, no me digas. Ya le abríamos los juegos en lugar de los conciertos. Ajá. Qué loco, primera, ¿no? A. O sea, era como la tercera división, algo así. Más o menos, sí. Se llamaba Saltillo Soccer entonces. Ah, órale. Sí, sí, sí. O sea, ya estabas ahí ya metidísimo. Sí, y la guitarra estaba ahí como que por la escuela y esta cosa. Ajá. Y luego ya una lesioncilla por ahí de un juego amistoso, que son los más enemigos, ¿no? Ay, sí, me imagino. Imagino que en los juegos amistosos tiene que ver porque cada quien quiere resaltar, ¿no? Quiere sobresalir, sí, pues ¿no? Es donde están los visores al final. Exacto, es donde entonces, se ponen ahí, unas ahí arrastradas. Fue donde me hicieron dejar el fútbol y pues a la guitarra y al pianito un poquito también. ¿Pero qué fueron? ¿Meniscos? ¿Rótula de alguna parte? Fue la clavícula, pero era en sí una preselección para un torneo que se iba a dar en Dallas, todo pagado bien padre, bien chido, de esos mundialitos de clubes. Y habíamos ganado como el nacional de clubes. Ya. Yeah. Entonces estábamos los Rayaditos y estábamos nosotros de Saltillo Soccer. Y entonces de ahí nos seleccionaban y algunos del Tec de Monterrey jugaban en los Rayaditos y uno de esos fue el que me pegó. Uy, qué mala onda, le mandamos un saludo. Sí. No es cierto. Aquel amigo que fracturó. Pero no, está bien porque al final hago lo que me gusta ahora, ¿no? Claro, y definió de alguna manera, te definió. Porque digo, en esas épocas, cuando uno está chavo, joven, en verde, medio baboso, pues no, como que no sabes para dónde jalar, ¿no? Honestamente, ¿para qué nos sí, hacemos tontos? Es lo que te decía hace rato, que tienes un árbol de posibilidades y finalmente el destino te pone en el que te corresponde. Yo creo fielmente es como, en eso. Tú sí eres producto del destino. Sí, es que yo creo bastante en eso, porque te pueden gustar muchas cosas, le puedes echar todas las ganas, pero al final uno te resulta bien. Exacto. Y bueno, ¿qué es Jorge Peart en la composición? ¿A qué le compone Jorge Peart? ¿Cómo empezaste cuando empezaste con este rollo de la guitarra? Porque tenías en la mente el fútbol, pero tenías la guitarra a un lado. Entonces, ¿qué le componía? Pues a las niñas, a esa edad a las niñas. ¿Sí? La verdad, sí. Pues empecé a los 12, 13 años con la guitarra y no compuse hasta los 14. Pero mi primera canción que a mí me gusta, la única formal registrada mía, es una cuando mi abuelo no digas fallece. Eso al aire porque si no todas las demás rolas te las van a empezar a pirar. Mañana las vas a tener en derechos de autor. No es no, cierto. Pero es que esas casi nunca las canté más que con los amigos y así. Ah, ok, nadie entonces, las conoce. La primera canción que hice se llama, ya formalmente se llama Más Allá y viene en el primer disco, en La Intriga de Adán. La hice a los 14 años más o menos. Órale. Y a esa edad mi abuelo muere en un abril. Pero justo es por esto. Entonces yo tenía tantas canciones como hechas que esta salió tan natural que dije yo quiero componer así sin tanta tensión. tensión, atención sí, tensión no, o sea, si no me sale una canción a la primera la dejo descansar. O sea, sin tanta presión. Que más sí, o menos... sí, sí, me gusta dejar las canciones descansar, casi son pocas las canciones que he terminado a la primera. Así, al primer sentón, como dicen, ¿no? Las coautorías sí funcionan muy bien, pero son pocas las canciones que han funcionado para mi gusto a la primer sentada, normalmente las dejo descansar, si veo que no me está satisfaciendo del todo la dejo descansar y después me tomo... Te tomas un pequeño break, ¿no? Sí, para... pues el espacio, ¿no? Que te tiene que dar el humor para terminarla, porque de repente te pones a tensionar si una frase no salió y te pones a pensar en la frase y dices, bueno, le puedo seguir y le sigues, tú sabes que no está terminada porque hay una frase que no te gusta, entonces la terminas, la dejas descansar, la tallereas y ya queda lista. ¿Qué es eso de tallerear? Porque lo he escuchado tallerear. Mucho. Es que una vez que el terminas, término lo he escuchado mucho entre ustedes los cantautores. Una vez que terminas así como una canción, ya está la idea puesta sobre la mesa, ¿no? Es como cuando te gusta la cocina. Porque sí, sí, sí, me gusta. Es como si tú ya tienes así como la receta puesta, como te la sabes o como te gustaría que quedara. Y de repente lo pruebas y dices, híjole, es que no me quedó como me lo tentaba a futuro. Más bien se me hace que le falta un poquillo de pimienta, pero no tengo de la buena, espérate tantito que vaya a comprar. Oye, pero en un guisado está cañón, no te puedes esperar, ya está cocida la carne, ya está todo hecho. No, le apaga, la vas probando, es que la tienes que probar. Y después te vas al mercado en chinga. Es un equivalente, porque al final tú cantas la canción así para ver si te va gustando y si dices, ya esto ya no me gustó. Y es lo mismo que a un guiso. Oye, y no le pides. Le falta esto, pero todavía no sé qué es exactamente. Déjame calmar tantillo y la apagas y todo a mí no está cocido, entonces ya. Después le prendes, la pruebas otra vez, dices, ah, no, si le faltaba nada más esto. Déjame reposarla tantito. Déjame reposarla. ¿No? Oye, y le preguntas así a tus cuates, a tus primos, a tu familia, así, oye, ¿cómo oyes esta rola? ¿O casi es nunca. Todo, es una cosa interpersonal? Sí, casi nunca pregunto, casi siempre es de la respuesta ya en un toquín. Órale. Siempre es un examen, para mi gusto es un examen cuando cantas una canción en vivo. Pues, ¿qué te parece si nos deleitas con una canción en vivo aquí para que la gente escuche a Jorge Peart en vivo aquí en Radio Independiente y se den un quemón de esto que nos está platicando? ¿Qué te parece no ahorita una de las rolas del disco nuevo, sino algo de esas rolas primeras o de esas rolas que te acuerdes que te gustaban mucho, que las tallereaste, que... De esas que te llenaron y que te hicieron ser Jorge Peart. De las de chiquito. Ajá. De algo, pero de la que más te gustó. Hay una, o sea, de esas a los 15 años que curiosamente la piden casi siempre. Ah, órale, 15 pero años. Yo tenía 15 años, yo todavía fumaba cigarros. Bueno, no quiere decir que fume otra cosa ahorita, ¿eh? No, pero ahí es una aclaración. Ahí empecé a fumar justo, entonces. Es una historia en la que me toca ser como el malo de la película. Ajá. Yo siempre era como el al que le decían que no. Okay. No, que no me dejan mis papás. Incluso a mí no me dejaron tener novia hasta los 15 años. ¡No inventes! ¡Ay, ahorita nos cuentas eso porque eso sí está interesante! Pero vámonos con esto de Jorge Peart. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Duele y habla de un malo de la película a los 15 años, pero nadie tiene que saber que era a los 15 años. Saber que aquí estás, aunque el gusto no será por mucho más. Déjame que no te olvide. Mira cómo se nos vino la verdad sin antifaz y nos dijo su secreto sin dudar. hablaste así, nos vimos sin callar. Las palabras que más pueden lastimar y duele. Ya no iremos por ahí hablando del pasado, viviendo del pecado. Y duele no más mis ganas de seguir, que tu mirada contra mí. Mentir sería tan malo, si acaso lo has pensado. Tus besos y este silencio, sí, sí duele. Pásame otro cigarrillo, solo así podré ocultar un suspiro en mi tormenta de maldad. Déjame sentirte cerca para saber que te vas y que no es probable verte regresar. Y duele. ¿Acaso lo has pensado? Pero tu pelo, pero tus besos y este silencio, sí, sí duele. ¡Qué rolón! Ahora sí que este es un desodorante en serio. En seco. De esos de bolita, mira, así. Oye, esto de verdad lo hiciste a los 15 años, desgraciado. Sí, me rompían el corazón. Nah, te creas. No, me tocaba romperlo, sí. No, pero yo tengo una memoria súper mala. No creo tanto, porque para acordarte de... Bueno, es porque pues la toca seguido, ¿no? Justo, este era un discurso, era un diálogo. Ajá. Pero si te fijas, la canción al final es un monólogo. Sí, sí, sí. El cual terminó siendo un monólogo porque no hubo diálogo. Quiere decir que por más que planeé la despedida, pues me no tocó más. La cachetada. Te tocó más bien tocarla, pero sí. Solito, ¿no? Oye, no, qué buena rola, ¿eh? No inventes. La verdad es que no sorprende mucho esto que hayas hecho desde tan pequeñito. Raúl por acá nos dice, ¿qué onda, Johnny? ¿Cómo estás, Rulex? Qué bueno que estás por acá con nosotros. Al rato necesito hablar contigo, es algo muy importante. Hola, qué lindo invitado y qué linda canción, nos dice por acá Liz. Ya viste. Y Nairet dice, ¡ay, canta maravilloso! Mira, con una solo... Se fue hasta allá. ¡Qué padre! Luego también nos dice por aquí, Alito dice, carnalito Jorge desde Saltillo, atentamente Alex Parra, ¿puede cantarme fecha de caducidad? Dice. Híjole, ese es más triste todavía. Ese es como para cortarse las venas con... En esa yo fui el bueno de la película. Es con pan bimbo sin la orillita, ¿no? Sí, ¿verdad? No es de esas canciones. Dice por acá Hanna. Sí, o sea, cortarte las venas es que con pan bimbo sin la orillita. O sea, imagínate. Dice por acá Hannah, wow, qué buena canción, gang. ¿Cómo ves? Órale, qué padre. Luego por acá dice Diana, dice, uy, que cante Play, que cante Play, y qué hermosa canción. Please, please, por acá, y quieren Play. Ya, mira, que ya que conocen todo tu material aquí nuestros amigos de Radio Independiente. Por acá dicen, a ver, ¿qué? Bueno, ay, que todavía nos están mandando una foto por acá de la... La abrimos y la ponemos. ¡Del tatuaje! Y bueno, aquí nada más se quedó de Marla una expresión que dice ¡wow! Y iconitos de aplauso. O sea, la dejaste pero muda, canijo, no sabes. Y por acá dicen, una rolita de hace 10 años de parte de Andrew. Dice, ay, por favor, puntos suspensivos. Eso es de hace 10 años, dice por acá el no, Andrew. No, puntos suspensivos es un... Yo creo que es un decir de 10 años porque se estrenó en 2005. Son 5 años. 5 años, pero ¿cuándo la compusiste? Porque a veces uno graba canciones que no compone luego, luego, sí, ¿no? Sí, tiene razón. No, esta fue de las últimas. ¿Sí? Sí, yo creo. Bueno, pues ahí ya están más pidiendo. O menos, yo creo que es un decir. Ya también la de están 10 pidiendo. Años fue la de ahora, la de Duele. Sí, pues sí, de hecho el comentario... Ya dije la edad completa. Ah, sí, exactamente es lo que está diciendo. Mira, una rolita de hace 10 años, efectivamente, dice, así, esa. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que estamos aquí desmembrando la historia musical de Jorge Peart. Él no se la esperaba, pero no, bueno. No, yo venía bien tranquilo. A ver, Jorgito, ahora sí, recordando lo que pasó con tu mamá, ¿por qué escuchaba trova ella en Torreón? Ah, la historia, la quieren saber, va. Es bien que rápido. Yo los dejé acá para que quedara como decías, en Torreón no llegaba la trova en ese entonces, menos cuando yo no había nacido. Incluso mi hermana, la de en medio, no había nacido. A lo mucho, había nacido como pues la mayor. ¿Cuántos hermanos son ellos? Somos dos hermanas mayores y yo. O sea, son tres. Somos tres. Dos hermanas y una... La hermana que sigue arriba de mí es escritora también. Oye, ¿y tu papá no estaba... Uy, que sea niño, por favor, que sea niño, Yo creo que quería que fuera niño, por eso que... No, te creas. Por eso ahora soy gay. Canción. No, te creas. Qué bárbaro. Entonces, mi papá jamás escribió una letra, incluso las cartas... Las escribía un amigo de mi papá porque mi papá tenía mala letra. No me digas. Entonces mi papá. Pero las cartas que de amor para tu mamá, sí, ¿o qué? Así, no me digas. Mi mamá lo sabe, perfecto. Ah, órale. Entonces, pues una vez mi papá escribió sobre una hoja un texto de la canción, no sé si recuerdas, el de Para Vivir. De muchas veces te dije que antes. Ah, de sí, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro bien, que sí. Que esta unión de nosotros le hacía falta no sé carne, qué onda, carne y deseo también. Entonces, no mi papá en Torreón, él vivía en el DF. Ajá. Yo vivía en Torreón, yo viví solo con mi mamá. Exacto. Y mis hermanas, mi papá vivía en el DF acá, ahora. Curiosamente, yo estoy aquí. ¿No? Sí. Entonces, mi papá dejó así como que escribió ese texto. Y mi mamá ni cuenta, pues ahí ya estaba Rocío Dúrcal y no sé quién, así, toda esta onda, ¿no? Pero jamás Pablo Milanés en Torreón. Claro, ni quien lo oyera por sí, allá, ¿no? Ni nadie. Entonces mi papá escribió y lee a mi mamá así el texto y dice: no manches. Entonces mi papá llega del aeropuerto y... Oye, pero a ver, nada más aclárame. ¿Eso creyó tu mamá que lo había escrito tu papá? Sí, exactamente. Ahora, entonces creyó que escribió que esta unión de nosotros... Llevan como un año de casados. Ajá. Que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba con que me entendieras y que murieras por mí. Que no, todo este texto que dice la canción de Para Vivir de Pablo Milanés. Entonces... Mi papá llega un día del aeropuerto y están las maletas de mi mamá ahí en la puerta. No me digas. Sí, y me voy. Entonces mi papá tuvo que regresar al DF a conseguir el disco, el acetato, porque entonces no se hacían CDs. Sí, claro. Y cassettes, mucho olvides. Sí, no. Bueno, cassettes creo que sí había, ¿no? No, bueno, a México todavía no. Tuvo que conseguir el disco. El LP grandote. El LP, sí. Ajá. Entonces se lo tuvo que ir a conseguir a México. Ah, mira qué bonita canción, dice. Así fue la historia. Entonces mi mamá empezó a escuchar trova, mi papá ya la escuchaba y así. Órale, o sea que se tuvo que salvar con eso, ¿no? Sí. después de la trova naciste tú. Después de 10 años de esa anécdota ya fui yo. ¡Órale! Pues es una historia como que de amor, así medio... Bien loco, ¿no? Porque estuvo a la rayita. Estuvo, pero así, por culpa de Pablo Milanés, hombre. Algún día que tenga oportunidad de platicárselo allá en Cuba. Y mi papá escribió esa canción porque le gustó. Entonces claro. Quería como escribirla porque no se iba a acordar de la letra. ¿No? Sí, sí, sí, me imagino. Pero ya, pues ya. Y entonces fue de donde tú tienes esa influencia de la trova. Sí, justo a partir de ahí los dos tuvieron este gusto por la trova. Mientras yo estaba a la adolescencia, incluso a la pubertad, se puede decir. Claro, claro. Ellos decían, vamos a ir a escuchar música. Iban a una peña que estaba ahí en Saltillo, en donde yo empecé a tocar a los 15 años. Yo empecé a tocar ahí. ¿Pero qué contabas, covers? Empecé cantando covers y ya como a los 17 empecé a cantar las mías. Pero intercaladas. Claro, claro. ¿Y los primeros covers de quién? ¿También de Silvio, de Pablo? Sí, de... no, yo tenía una carpeta de muchísimas canciones. Una carpeta, si no te miento, como unas 300 canciones que me sabía entre todos. O sea, entre todos los que escuchaban y los que me pedían. Y la servilleta era una tarea para mí. No inventes. La servilleta de la canción que no te sabías, a la próxima semana la tenías que tener. ¡Órale! Entonces sí, me supe todas, por así decir. ¿En algún momento tuviste que entrarle? En algún momento tuve que llegarle a todas y fue temprano, pero... ¿Y ha sido, eso fue una labor constructiva para tu carrera musical? Sí, por supuesto. Pues yo apenas empecé a estudiar música, apenas, ¿qué? Como tres años. ¿Después de tocar música. Cuántos años? Después de tocar... ¿Me estás haciendo cálculo mental? No, más o menos, digo. Pones tú que empecé a los 15 y a los 21 empecé a estudiar música. Entonces, como seis años después de estar tocando, se necesita estudiar. Es algo que quiero que le aclares a muchos de nuestros amigos. Fíjate que nos llega mucho material aquí a Radio Independiente de músicos, de cantautores que quieren entrar en la estación y quieren formar parte de la programación de Radio Independiente. Pero algunos, fíjate que la música que nos llega aquí a Radio Independiente pasa por un comité musical. Ajá. Ahora que ya no tenemos las botas o las pones, el comité musical está conformado por dos músicos profesionales. Dos arreglistas profesionales, dos gentes que saben de música, que tienen que ver con la onda del marketing, que han sido level managers de disqueras, en fin. Y entonces ellos escuchan el material que nos llega y ellos toman la decisión, ¿no? Ahora hemos invitado a un séptimo para que haya, porque luego había empate, ¿no? De 3-3 y pues ahora, sí. ¿Cómo le hacemos, no? Sí, tiene que haber. Entonces, ayer invitamos a otro amigo productor que se llama Raúl Castillo para que él tome como que el, digamos que la decisión así final, ¿no? De si sí o no, sí o no. Bueno, el caso es que hombres y mujeres también que nos están escuchando, cantautores que están empezando con este rollo de la música. Jorge Peart está tomando clases en este momento de música después de 6 años de haber estado tocando su guitarra. Sí, sobre todo no considero completamente necesario hacerlo porque la pura vida te da muchas cosas de qué decir y cómo escribir y la sensación que tienes al hacer la canción. ¿Pero no crees que te han enseñado mucho a arreglo, composición, sí, claro, rítmica, bastante. Solfeo? Claro. Pero yo considero que lo más importante, sí te abre un poquillo, bueno, un muchito el panorama, tener todas estas herramientas, pero sobre todo la comunicación a la hora de estar haciendo música profesionalmente, ¿no? Que puedes platicar así, en un ensayo te debe durar a lo mucho 1 hora y media y no 4 como normalmente era antes. Con los músicos líricos, ¿no? Ya con músicos profesionales, donde llevas una partitura o donde llevas por lo menos, ¿cómo le llaman cuando no es partitura, sino nada más son las... Sí, pues el papel. Pero bueno, no es necesario, o sea, no estoy ni a favor ni en contra de estudiar música. A mí me ha servido en este aspecto de la comunicación y de que puedo expresar tal cual mis ideas, ¿no? Puedo poner en un papel lo que yo quiero que se toque y no tengo que tararear o así, que era incómodo antes porque la idea tardaba en lograrse como una media hora a lo mejor, a menos que fuera muy amigo tuyo la otra persona. ¿Pero a poco no te ha servido aprender sobre jazz? Te abre este panorama que individualmente te hubieras tardado más tiempo. Es eso, te ahorras un poco de tiempo estudiando. ¿Y no crees que el tiempo es muy importante en la vida? Sí, exactamente. Entonces, pero hay mucha gente que hace muy bonitas canciones sin estudiar. Entonces, esa gente, yo creo que no vale la pena como corromperlas con reglas. ¿Tú crees? Sí, ma, el jazz no tiene tantas reglas, entonces el jazz es bueno. Parece. Sí, tiene razón por un lado. ¿Eh? Eso le pasó al guitarrista de Ana Ruiz que se llama Kosovi. ¡Ándale! Llegó a la escuela y lo echaron a perder. No, Kosovi, un saludo si nos escucha. No, es un super brother, sí, lo queremos. Sí, sí. Un músicas. Chorro, por no decir un... Eso. Por no decir malas palabras. No, pero bueno, ¿cómo ven? Estamos aquí con Jorge Pird. Este es su programa El Calor de la Noche. Mi nombre es Juan Hackett. Son las 10:53 y estamos aquí en vivo totalmente en Radio Independiente. Si ustedes quieren conectarse con nosotros, pues es a través del Messenger radioindependiente@live.com. Y estamos en Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Bien, y platicamos aquí con Jorgito acerca de un montón de cosas que ya, bueno, nos está soltando toda la sopa. Pues de eso se trata, ¿no? El calor de la noche. Sí, sí, sí. Aquí, muchachos, recuerden que pueden agarrarse un buen vinito. ¿Qué les recomiendas de vino así como para echarse así el calor nosotros de la noche? Nosotros estamos con Bacachel Blanc. ¿Un Bacachel Blanc? Pero sí, un whiskito. Depende con quién estén siempre. A ver, porque... cuando están con una dama, ¿qué es lo que hay que tomar? Según yo, les tienes que dar... No, te crees. No, tienes entonces, que compartir. Tienes que compartir un poco de vino blanco. Vino blanco. Ajá. ¿Y para comer? Para comer acompañado del vino blanco. Puede ser un carpacho de salmoncito. Un salmoncito. Si les gusta la cocina, si no, pueden pedir unas hamburguesas, unas cheves y ya está. Buenas recomendaciones de Jorge Pierre para que pasen rico al calor de la noche. A ver, Coco dice por acá, 2 besos, 1 para cada 1. No se peleen, exquisita velada, riquísima entrevista, música lindísima. Saludos desde El Salvador, órale, de parte de Coco. Muchas gracias, Coco, qué bueno que nos estás escuchando y que saludos, nos escuchas desde allá. A ver, yo quiero ver el tatuaje. Uy, todavía están por aquí. Todos queremos ver el tatuaje. A ver, les vamos a pasar el link del tatuaje de Soraya, porque todo el... A ver, si Soraya nos autoriza, Sorayita, ¿nos quieres autorizar pasar el link que nos acabas de poner aquí en el Messenger? ¿No es la foto del display? No, esa es la de Israel. Mira nomás el Israel, qué bárbara. Es un acople ahí medio extraño. Es que estoy medio eclipsado. Bueno, Israel, muchas gracias. Ahorita, si Soraya nos autoriza, te vamos a pasar el link del tatuaje de Soraya con todo gusto. Así es que aguántate tantito, mi querido Israel. Ahorita ya le pedimos autorización. A ver, Raulito está por aquí. Dice, salúdame a Pierre. Dile que tengo 3 micros a cajemas iguales a los que le vendí. Aquí ya quieren hacer hasta negocio vía internet. Por supuesto. Dile que me falta uno. Nomás nos falta uno. Así es que, Raulito, ahorita nos avisan, ¿qué onda? A ver, Liz, ¿tú conoces a Jorge Pierre, Liz? A ver si nos comentas si te late sus canciones, ¿cómo está la onda? Bueno, vamos a recibir ahorita, digo, ¿sabes qué? Es que nos están pasando la otra. A ver, qué padre historia, dice Nairet. Sí debió haber sentido feo, pero ¿quién? Ya no entendí, ¿cuál fue la de feo? Una es historia que fea. ¿Cuál de las historias? El recibimiento del mensaje. A ver, cuéntanos cuál fue la historia, porque ya me quedé atrapado ahí. A ver, fecha de caducidad también quieren por acá. Fecha de caducidad. Ajá. Esa es de las tristes. Sí, de las de... Con esa canción empieza el nuevo disco. O sea, no empieza en cronología, más bien con esa canción empieza. A ver, que cante la de Play. Esa sí la quiero. Ah, y Play, ¿no? De Play, ya, mira, así, ya. ¿Cómo va? De una vez, digo, antes de que nos acabe la noche, porque este mensaje llegó antes que el otro. Y Play es de las del disco anterior, ¿no? Del discos anteriores, ¿no? No, Play es nueva. Ah, es del nuevo disco. Sí, no, es que te digo que tengo como un año con el disco. Ya le he cantado. Ahorita nos vas a contar qué onda con ese disco. Sí. Bueno, entonces, ¿qué te parece si nos vamos con una de las que tienes del disco? Ándale, podemos. A ver, recomiéndale. Con la que abre el disco, es más. Órale. O depende, ¿quieren rumbilla? ¿O quieren...? No, no. No, tú cuéntanos la historia de cómo estás haciendo este disco. A ver, ¿por qué es la primera? ¿Este disco? ¿Por qué esa? ¿Por qué tanto tiempo? Fue una etapa que se está consolidando apenas. Fue una etapa... Ahorita te cuento bien el concepto. Uh-huh. Pero es una etapa en la que yo me voy del norte y me vengo para acá. Una etapa en la que el agua para mí es un color triste, pero que fácilmente puede tender a feliz. Un poco de amarillo y hasta verde. ¡Órale! Qué filosófico te oíste. Qué pintoresco. Sí. Pero sí, al final Agua Frío es una etapa que atravesé y que quise compartir en un año de aprendizaje también. Entonces, ¿qué va a esperar nuestros radioescuchas y nuestro auditorio y tus fans con este disco después de tanto trabajo que ha llevado? ¿Qué pueden esperar de Jorge? Una fusión total, así de emociones, sobre todo de superación de tristezas, de incluso sumergimiento. ¿Sumergimiento? Pues no sé, introspección. No, introspección es adentro, más bien cuando te metes un clavado. Me eché un clavado a la tristeza, me salí a echarme otro clavado a la tristeza, luego me salí a chapotear y así en este disco, en el agua frío. Siempre teniendo el frío emocional, sobre todo. ¿Y vamos a viajar en una serie de ritmos? Sí, ¿o qué es lo que sí, va a pasar? Sí, sobre todo eso va a pasar, porque al final la letra tiene como una directriz triste, pero la música es totalmente feliz, como si fueras el único que tuviera frío cuando todo el mundo está contento. ¡Órale! Eso suena bien chingón. Oye, entonces, ¿cuándo vamos a tener este material? ¿Cuándo vamos a poder disfrutarlo? ¿Cuándo lo vamos a poder comprar? Justo ahorita está en mastering, yo creo que ya como en unos 2 meses está listo. Comprar, no sé. Bueno, pero lo vas a tener en tus conciertos, ¿no? A la presentación. Vas a regresar al... Espero que sea máximo en junio. No sé. ¿Y ya tienes pensado más o menos dónde va a ser la presentación? Sí. ¿Y todo? ¿Dónde? No, pero no te puedo decir porque todavía no sé. Tengo pensado, más todavía no sé. O sea, si te digo uno, ¿qué tal si mando para otro lado? Claro, bueno, no importa. De todos modos, es una idea. Igual, de todos modos, ya lo aclaramos, ponemos el anuncio, te invitamos otra vez e invitamos aquí a todo el público a que vaya y asista, ¿no? Lo que sí te quiero decir es que quiero que la presentación tenga el mismo cuidado que ha tenido el disco, entonces tiene que ser un lugar muy muy padre donde se pueda expresar todo lo que van a escuchar en el disco, es decir, todos los músicos que colaboran, que son bastantes, colaboran italianos, rusos, mexicanos, cubanos, incluso hay un cubano en las rumbas que toca rumba catalana con una guitarra de paracho y es... ¡No me digas! ¡Qué onda tan loca! Oye, eso suena súper interesante, o sea, sí, le metiste... Es pura fusión, bien, bien chida. Que bueno, a mi gusto es como... Ha sido como parir un hijo de 2 años al final. O sea, todo este tiempo ha sido porque ha sido un cuidado con muchísimo detalle. Sí. Ha llevado una cantidad de músicos impresionantes que has logrado convocar y que han participado así en este disco. Sí. Esta primera canción que vamos a escuchar... Miguel Luna participa bastante. No me digas, ¿qué hace Miguel Luna ahí? Él hace toda la onda de las voces, además dirige la mía y así. ¿Te dirigió la voz en la grabación? Sí, dirigió y también tiene todos los coros, todas las segundas están hechas por él. No, bien padre el trabajo que se aventó. ¡Órale, qué chido! Bueno, si ponemos algo, van a escuchar. No, vamos a ponerlo de una vez, pero dinos, ¿cuál es la que nos recomiendas? ¿Con qué vamos a empezar? Pues la primera, en enero. Ok, en enero. Y justo es empezando así como que el mes, ¿no? Sí. Bueno, ya en febrero sería... ¿Le puedo cambiar el nombre? No, pero tiene que ver... En marzo. Tiene que ver con todo eso que nos estás platicando y con todo este rollo que nos estás echando de cómo fue generado el disco. Y bueno, vamos a escuchar este primer tema. Aquí, ¿cuánta gente participa en este tema de en enero? En este tema participan 2 guitarristas eléctricos. Uh-huh. Yo participo en la guitarra acústica y en el laúd. ¿En el laúd? ¿También te echaste el laúd? Me aventé ahí. Es que te digo, ha sido como este cuidado que ha tenido. ¡Órale, qué loco! Una que otra notita tiene que estar y ya la notarás, ya te la diré. Ok. Está Fede Foglia, el coproductor en la batería. Está Carlín, un queretano también. Fede Foglia es italiano. Carlín está en el bajo. Creo que ya me los acabé. Bueno, no importa. Pero bueno, pues está Miguel Luna en las voces. Cuando esté el disco, ya pues van a estar todos los créditos en tal canción, va a estar todo el rollo. Sí, por supuesto. De memoria me imagino que está complicado porque son muchísimos, ¿no? No, pero vamos a tener que dar el lugar porque el disco ha sido gracias a toda esta persona. Claro, por supuesto. Eso es lo de menos, ¿no? Bueno, muchachos, vamos a escuchar esta canción de... ¿Quién la compuso? ¿Tú? Sí. No es con coautoría porque nos platicabas que... No, hay 2 coautorías solo en el disco y yo te diré. Bueno, esta composición es de Jorge Peart y vamos a escuchar en enero, en febrero. ¡Qué chistoso! En enero. En enero y, finalizado. Esta es la primera vez que se transmite algo así. O sea, nadie ha escuchado esta rola. A ver qué les parece. Esperamos su opinión, su amable opinión. Recuerden que estamos en Radio Independiente, @live.com. Este es su programa El Calor de la Noche y ahorita regresamos. No se vayan. Yo las entiendo porque yo he sentido. Tengo los ojos cerrados para no mirar cómo se hace tu espalda tan pequeña cuando te me vas. Tengo los brazos abiertos una vida más por si la suerte decide que me vuelvas a encontrar. No quiero llorar. esta historia se nos queda atrás. Explicaciones de sobra para disimular, pero me falta la fuerza para aceptar que ya no estás acá. Ya regresamos aquí en Radio Independiente, totalmente en vivo, y estamos con la presencia de Jorge Peart aquí en Radio Independiente. Y esta canción fue en enero, de la nueva producción que trae Jorge Peart aquí para todos ustedes. ¿Cómo la escucharon? ¿Les latió? ¿Está muy rítmica? ¿Está de hueva? ¿Cómo la escucharon? Porque esto va a venir en el próximo disco de Jorge. Así es que nos estaba platicando aquí cómo estuvo la producción y la realización de este maravilloso proyecto, que pues ya llevas 2 años con esto, ¿no? Lo estabas diciendo. Llevamos como 1 año y medio, pero sí, al final se va a presentar cerca de los 2 años de la producción. Ya, pues sí, ¿no? ¿Ya para cuándo dijiste? Espero que en abril. En abril. ¿Para abril o para mayo? No es eso, ¿no? Pudiera ser. Yo lo tengo esperando desde enero. Oye, canijo, y cuéntanos, ¿cómo es que has logrado...? Hoy tenemos acá invitados afuera de la cabina. Dicen de radio. Que otra vez. Dicen que otra. Bueno, la cosa es que Jorge es una persona muy emprendedora. Él, para que sepan, está abriendo también un estudio de grabación aquí en la Ciudad de México. Sí, ya por fin. También para abril o para mayo. También para abril o para mayo. Y él es tan emprendedor que va a ofrecerles pues el espacio pues a quien se quiera acercar, ¿no? Me imagino. Exacto. Es un proyecto que estás realizando no nada más para recibir aquí a los artistas. No, es un proyecto que va a tener flujo de todo tipo de artistas. Los que se quieren acercar pues van a tener las puertas abiertas. Hay muchísimos. No le quiero llamar paquetes porque voy a sonar así como publicidad. Sí, como... Pero el sí. El paquete número uno, que es que convierte la hamburguesa con las papas y refresco. No yo es cierto. Considero que cualquier persona puede tener un buen disco de calidad si su trabajo es bueno. Claro. Entonces, solo es cuestión de que nos visiten. Se va a llamar Lambda Studio, de una vez ya que... Lambda Studio, así, pues una vez el gol, hombre. ¿Y cuáles son los teléfonos de Lambda? Ay, no, los teléfonos de Lambda son los de mi primo. No, no, pero sí tendrán un mail de Lambda, ¿no? Sí, bueno, lo tendremos. Estamos por terminar el estudio, entonces ya que terminemos nos ponemos a... Bueno, quiero que sepan, de veras, esto se los decimos muy en serio a todos nuestros amigos cantautores o a todos los amigos que quieren hacer algo musicalmente, que Jorge pues también pasó por este proceso, ¿no? De pues andar buscando quién le grabara, de andar buscando pues alguna disquera quizá en algún momento de tu vida, ¿no? Y se siente gacho, ¿no? Cuando te botan o no te dicen... Fíjate que me falta lo de la disquera, más bien estuve buscando quién me grabara, ¿no? De entrada, sí. ¿No? Lo de la disquera nunca lo he hecho hasta ahorita, incluso con Ana platicaba así como de no me quiero quedar sin hacerlo, mas no es mi prioridad porque sé que ahorita lo independiente es mucho mejor, mucho más creíble. Aquí tienes radio independiente. Exactamente. Ah, mira, estamos rimando, vamos a escribir. Vamos a componer una canción ahorita. A ver, muchachos, aquí estamos con Jorge Pierde. ¿Ustedes qué opinan? Por acá vamos a leer lo que nos están diciendo. A ver, Israel dice por acá: ¡ah, qué chido! Soy músico que sí le interesa. Puedo ayudar en postproducción, producción, asesoramiento. Puede ser el apoyo en lo que me pongan, dice por acá Israel. Órale, ¡qué chido! Fíjate, pues, eso, apuntamos el mail. Esas son ganas de... Hay que apuntar a ver, mail. No, pero danos tu mail para que él se comunique el mío contigo. El mío es, otra vez con el apellido súper raro. Es chato, tal cual como no picudo. Ajá. Chato, peart@hotmail.com. Bueno, chatopert@hotmail.com. Ahí es, escríbanle a Jorge. Él está abriendo este estudio para todos ustedes. Y quiero que sepan que está poniendo una cantidad de equipo impresionante. Así, equipo que se pueden encontrar ustedes en los mejores estudios de cualquier parte del mundo. Sí, pues sí. Estamos ya con toda la promoción de Pro Tools. No, no importa, no importa. No, sí, estamos echándole bastantes ganas como para que se puedan hacer cada disco que salga del estudio que tenga el sello bien puesto, ¿no? Sí, que digan salió de ahí de Lambda Studio. ¿Y quién lo ¿no? hizo? Pues Lambda Studio, entonces. Sí, se están poniendo las pilas de una manera impresionante. Irrelevante. Están poniendo pues las salas de audio súper de pelos. El equipo es de veras de primer nivel. O sea, van a tener ahí de todo. Así es que tomen en cuenta. Sí, exactamente. Chato Peart. Es P-A. No. Ya ves, esa es mi bronca, por eso no tengo visitas. Creo que le pusiste una E de más, que le puso Peart. No, no, sí. Quítale la E que está entre la A y la R, nada más es Peart. Es un mensaje de Messenger. Y nada más quítale la pura E que está después de la... entre la A y la R que pusiste y ya con eso está perfecto. Así es, esto es de parte de Israel. Fíjate cómo ya la gente está bien interesante. Sí, es que la verdad todo se puede hacer. Fíjate, Hanna dice: creo que cualquier cumplido se queda corto. Excelente canción. Órale. Órale. Eso que está. Que nos pase el mente. Dianita, ¿cómo estás? Dice: play, por favor. La de play. Chato Peart. ¿Sí? Exactamente así, Chato Peart. Exactamente. Peart. Ya lo puso correctamente. ¿Y el tatuaje? No, espérame ahorita el tatuaje todavía. No, eso va a ser al final. Porque se lo vamos a poner a ti. ¡Ah, pegadísimo! Play. Dice: por favor, Jorgito, ya me tengo que ir. Tócame play, no seas así conmigo. Ahorita la tocamos. Ya casi. A ver, ahorita la vamos a tocar ya. Dice: no importa fecha de caducidad, por favor, también. Bueno, acá a un producto de gallina quieren esas canciones. A ver, dice: pues mami. ¿Qué? ¿Cuándo le fue la canción? Ese sí no lo entendí. ¿O cuándo leyó? Hay que preguntar de dónde es. ¿O cuándo leyó la canción? A ver, ya me quedé otra vez igual. Este es con el de Nairet de hace rato. La mejor es una Y al revés. Sí, ¿verdad? A ver, ahora sí, ¿sabes qué, Nairet? Pónmelo con claridad, explícame con manzanas porque ya me quedé aquí, pero totalmente trabado. Y Raulito dice otra vez, órale, otra vez. ¿Ya vas a cantar? Sí, vas a cantar. Pues ya ni modo, vamos a tener que cantar. Pero Dianita, te nos vas a ir, Dianita, si canto esa canción, por eso no la hemos cantado. No, entonces sí es cierto, ¿verdad? No, espérate entonces, que se espere hasta el final. A ver, dice Moni: ¿qué voz más dulce tienes? Es la primera vez que te escucho y me has encantado. Voy a seguir escuchándote, creo que ya soy tu fan. ¡Besotes! ¡Órale! Al MySpace. Al MySpace, ¿no? Y al Facebook también. Sí, también tienes Facebook. Estamos en el Facebook también. Háganse amigos, ¿no? No le sé mucho. No importa, de todos modos que se hagan amigos tuyos, ¿no? Con Jorge Peart. Volvemos a lo mismo, es Peart. Bueno, entonces eso fue parte de Moni. Y luego por acá sí seguimos recibiendo más mensajes. A ver, Marla dice: Juanito, dile a Jorge que no se le olvide promocionar su página oficial en Facebook. ¿Ya tienes página oficial? Sí, de hecho creo que Marla la hizo. Sí, de hecho sí. Es lo que digo, que no sé cómo entrar, no funciona muy bien en Facebook. Pero entran, creo que... A ver, Marla, dinos, Marlita, cómo se meten, dinos cómo dinos se meten, link. Por favor. Y también dice, por favor, que cante solamente. Por favor, que cante solamente. Solamente, ¿sí? Esa es una salsa. ¿Sí? ¿Vamos a bailar? A ver, ahora sí ya me está explicando aquí Nared. A ver, dice, sí, que qué bonita historia la de casi separación de sus padres. ¡Ah! Y que sí debió haber sentido feo su mami cuando leyó la canción. Hasta ahorita me cayó el 20. Muy bien. Sí. Muchas gracias por la explicación. Yo pensé que había contado feo la historia. No, yo también me quedé así, que qué onda. Miren, está Ana Ruiz por aquí, dice, yo digo que cante Play. Anita Ruiz, le mandamos un beso. Uno, dos, tres besos. No, 10,000,000,000 de besos para Anita Ruiz, no, por supuesto. Así es que, amigos, en esta ocasión, bueno, esta canción viene en este nuevo disco y la vas a interpretar ahorita en vivo. Platícanos de Play, ¿qué onda con Play? Play. Play. Sí, ya dale Play. No, no es cierto. Ya dale, ponle Play. Ya ponle Play. Es una cancioncita que también es... Es semi nueva, porque ya tiene un año como de gestación, hablando de lo que se viene a la cabeza. Tiene un año de parida. Tiene un año de tener sentido, ¿no? Sobre todo, porque ya tenía como la idea y hay veces en las que dices, bueno, va, y que te arrojas, ¿no? Y dices, yo quiero tener una relación contigo, pero tú no, tú piensas que la otra persona también. Entonces te arrojas. Y resulta que la otra más bien era como un dual tuyo. O sea, ¿se quedó en pausa o qué? Ajá, bueno, más bien hubo una negligencia. Negligencia electrónica al decir play o stop. Porque al final, como tenías como una... Bueno, en mi caso tenías, yo te hablo a ti como si tú lo tuvieras. No importa, es que todos nos pasan, hombre. Lo que ustedes tenías escriben... Tenías una racha de que no, pues no, a vivir la vida y los proyectos. Y si viene una amiga, pues vientos y todo. Y así, y se va, y luego viene otra amiga. No sé, ese tipo de situaciones en las que no te quieres comprometer con nada. Pero cuando quieres comprometerte, piensas que la otra persona se quiere comprometer contigo. Órale. Cuando no siempre es cierto. Entonces, en este caso es una vez en la que la persona se trata de comprometer con otra y la otra le dice, pues Nelson, yo todavía no quiero. Ok, pues vamos a escuchar esto que se llama Play y es del nuevo disco de Jorge Pierre aquí en Radio Independiente. No se vayan. En mis labios y mi diccionario no sabía de tu nombre. Era menos duro soportar ser uno en el camino que ser dos sin encontrarnos en el mismo. Me gustaba más estar en pausa, me gustaba no extrañarte en casa. Si le diste play a mi vida y sin importar lo que hacías, pusiste un stop aquí en el corazón. ¿Por qué retardas mi agonía? Si le diste play a mi vida y dijiste adiós enseguida, si de un golpe queda todo a la mitad, ¿por qué no cerraste la herida que con tu partida se abrió? ¿Por qué le dejaste a los días las manos vacías? Las manos vacías. Eran más felices esas horas de pasarla lejos. Si los monumentos envidiaban nuestros cuerpos y era más real la imaginación con todo y dudas que la luna si no alumbra tu cintura. Mira, me gustaba más estar en pausa, me gustaba no extrañarte en casa. Y dijiste adiós enseguida. Si de un golpe queda todo a la mitad, ¿por qué no cerraste la herida que con tu partida se abrió? ¿Por qué recortaste los días? Pude adivinarlo. Un cuento no debe ser tan largo. Si estabas hecha de fantasía, ¿cómo es posible que puedas sentirte cuando tu recuerdo se me viene encima y me quema la piel? Si me diste play a mi vida y dijiste adiós enseguida, si de un golpe queda todo a la mitad, ¿por qué no cerraste la herida que con tu partida se abrió? ¿Por qué le dejaste a los días las manos vacías? Las manos vacías, las manos vacías. ¿Por qué le dejaste a tu vida las manos tan frías? Era más sencillo. Ay, eso fue hasta con salidita y toda la cosa. Felicidades, eso es play. Y bueno, eso de dejarte en play, primero te ponen play y luego te ponen pausa, luego, como que... Eso le hace bien al flujo sanguíneo. No, no, no hagan eso, muchachas, por favor. No empiecen con un play y después nos pongan pausa así de topetón porque nos quedamos... Ya de un stop ya es la cachetada. No, ya un stop ya es como... Es más, borran Empty Trash, borren el MP3, o sea, ya valió. Qué mala onda. Vamos a ver qué nos dicen por acá nuestros amigos después de haber escuchado Play. Bueno, por acá nos están diciendo: buenísima rola, saludos desde Pachuca de parte de Mireya. Mireya, muchísimas gracias, qué bueno que estás en Radio Independiente. Israel dice: ya no los escucho. Vuélvele a dar play. Es que... Ponle play. Justamente, dale play a tu vida. Así es que estamos aquí en Radio Independiente. Sí, le diste play a mi ventana. Está con... No. Está con ganas esa rola. Bueno, pues sí, igual está con ganas, ¿no? Sí, le echamos ganas. Sí, le echaron ganas. De parte de Daniel. Daniel dice... Daniel, qué bueno que te gusta. Coco dice por acá: sí, Anita tiene razón, que cante play. Ya la oí en MySpace, dice. Órale, si no la ponen, le atinaron al apellido. Sí, fíjate que sí, ¿eh? Si no la ponen, dejen Radio Independiente y váyanse al MySpace. ¡Ah, qué mala onda! Coco, te vamos a bloquear aquí en el MySpace. No, no es cierto, ¿cómo crees? No, sí, claro, claro. Qué bueno que ya están metiéndose también al MySpace de Jorge. Esta canción ya está por ahí, ¿verdad? Pero aquí, ya está ahí. Pero aquí está tocada en vivo en Radio Independiente. Así es que, Coco, eres una... Limita, sí. Eres una malvada. A ver, sí, que cante play, dice Raúl. Bueno, pues ya la cantó, por supuesto. Anita Ruiz. Juan Hackett, fíjate lo que pone. Sí, Juan Hackett, sí. El locutor más guapo. ¡Ay! Gracias. Irradiante. Sí, ¿verdad? Por eso. A ver, por acá dice: saludos y besotes. Yo también le mando un besote. Bueno, a los dos. Está bonita. Ay, dolor, ya me volviste a dar, Nairet, pobrecita. La hiciste sufrir, fíjate, con esta canción. Es sin querer, ¿eh? A ver. ¿Cómo dicen? Otra vez, otra vez. Por favor, déjenla terminar el programa, dicen por acá. Uy, híjole, sí les gustó muchísimo, ¿eh? Y Soraya ya nos dijo, si podemos pasar. Soraya, ya te preguntamos 3 veces si podemos pasar. Y está ahí, mírala, ¿eh? Porque no ha salido. Más que le pregunto. Sorayita, es que sí queremos ver el, por supuesto queremos ver el tatuaje, así es que Sorayita. A ver, Morenita, saludos, nada más manda Morenita por acá, la Claudia Carla Novelo, que está ahí en Monterrey, y Marla dice, a ver, la página de Jorge Peart en Facebook es... Y es igual que en el Twitter también. Ya tienes Twitter, sí, también. Cierto, Marla, me tienes que enseñar a usarlo, por cierto. Oye, Marlita, por favor, instruye enséñame, a Jorge, porque... Sí, nos tenemos que echar un fin de semana en algún lado para que me enseñes a usarlo. Pero, por favor, nada más en la computadora. No es cierto. Es broma. No, lo del Twitter y el Facebook, Juan. A ver, tiene una excelente administradora en sus medios electrónicos. Sí, pero le tienes que enseñar a usarlos. No puedes dejar así. Por acá sigue entrando más gente al MySpace. Así es que recuerden que tenemos, perdón, al MySpace, al Messenger de Radio Independiente. Estamos adicionando mucha gente aquí ahorita. Así es que entren, no tengan miedito. Estamos en el Messenger Radio Independiente @live.com. Alito dice, ¡ah! Maldita intriga, yo también ya quiero ver el tatu. El tatu, sí. Ya ves, ya se quedaron aquí clavadísimos. Próximamente, Soraya en Radio Independiente. Ah, sí, sí se puede. Ya nos dio autorización, Soraya. Órale, de pasar todos los que quieran ver el tatu. Es más, ya se lo estoy. Es más, hasta me están hablando por teléfono. Ahorita voy a ver quién es. Soraya. Que sí, te dije desde hace media hora. Espérenme, a ver, ya les voy a ir pasando aquí el link del tatu de Soraya para que ellos curiosos que quieren saber qué. A ver, pues también ahí les va, el link. Espérenme tantito, déjenme ver quién está hablando. Bueno, ¿quién habla? Jorge Lozano. ¿Quién es Jorge Lozano? ¿Tú conoces a Jorge Lozano? Estamos en vivo en Radio Independiente, Jorgito. ¿Cómo estás? Jorge Lozano es el músico, es el guitarrista de Alma Teutli. Ah, perfecto. ¡Ah, pero se espantó! ¡Ya me colgó! ¡No! ¡Jorgito! ¡Gin! Me colgó. Fíjate que lo quería medio entrevistar porque Alma Teutli está en Cancún ahorita. ¡Qué rico! Y está en este momento en un concierto allá en Los Cuatro Elementos en la avenida Yaxchilán. ¿Cómo ves? Pues qué mal que no nos invitó, ¿no? Sí, qué mala onda. Nosotros, a ver, aquí tomando ron sin querer. Aquí te están diciendo, Jorge, please, ven pronto a Cuernavaca. También queremos ver tu talento por acá. Allá desde Cuernavaca te están mandando. Cuernavaca. ¿Ya has ido a Cuernavaca, no? Sí, estuve con Poncho Maya y Paredes en varios conciertos allá. Pero no recientes, pues bueno, como hace un año. A ver, Marce dice, saludos y que repita la rola, está muy buena. Soy Marce desde Guadalajara. También te mandan saludos de Guadalajara. A ver, vamos a volver a contestar. Jorgito, estamos al aire en Radio Independiente y queremos que saludes a la banda. Fíjense que Jorgito, el que nos está marcando en este momento, es el guitarrista de Alma Teutli. Y se presentan con un espectáculo que se llama... ¿cómo se llama, Jorgito? Ándale, colección acetato. ¿Y qué otra cosa haces con ella? Con la colección. Alma Teutli también. ¡Estás al aire! ¿Nunca has oído ese comercial que sale en la tele? De Radio Independiente. Mi nombre es Jorge Lozano, pero yo soy un Alma Teutli. Sí. ¿Qué andas haciendo, Jorgito? ¿Por qué la llamada a estas horas? Cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que dejé olvidado un disco de Foreigner en el radio de Alma, entonces como estás, me dijo que te estabas ocupando del auto, entonces nada más te lo quería encargar. Sí. Está muy bueno, Jorgito. Claro que sí, como no te preocupes. El disco va a estar cuidadito y sin ningún problema. Y tenemos aquí encerradito el carro. Es más, no sabes qué. Ahorita lo vamos a sacar del carro. Y qué bueno que nos avisaste, porque olvídate del disco. Te mandamos un abrazo, Super Brother, Jorgito. Él se presenta con Alma Teutli. ¿Qué días te presentas ahí en el breve espacio con ella? Yo creo que de mañana en 8. Ok, es los viernes y sábados o algo así. Sí, viernes y sábados están ahí, ¿no? No, viernes. Los viernes, ok. Es que estamos ya a partir de las... ¿De 10 de la noche? Sí, puntualito mientras esté ahorita el problema de... Mientras encuentran a JJ. Y las autoridades de la delegación. Bueno, Jorgito, pues muchas gracias por haberte comunicado con nosotros. Así es que te mandamos un abrazo, Super Brother. Igualmente. Vale, cuídate. ¿La de Play otra vez? Mira, dicen, a ver, otra vez la de Play, Jorge. Vamos, saludos de Daniel desde Poza Rica, Veracruz. También saludos a ti, Juanillo. Ya sabes que aquí presentes como todos los días. Desde Poza Rica, Veracruz, también te están saludando por acá. Marce, Rica, saludos, que repitan la rola, está muy buena. Soy Marce de Guadalajara, ¿cómo ves? Órale, si les gustó esa canción. Que está mal el link, Soraya, nos están pasando. ¡Era virus! Sorayita, por favor, choco, el link está mal el link, entonces nuestros amigos están súper preocupados aquí porque no pueden decir. A ver, buenas noches, ¿qué onda? Saludos, Anita, échenle un palomazo, ¿lo podrían llamar? Ay, pues Anita está a través del Messenger, así es que te la debemos. Pero bueno, demandamos de parte de ti, de Whiskas, Rojo Whiskas. White, es que sí está. Un saludo a Whiskas. Es que sí está el como no me acuerdo de, digo, deben de acordarse que yo tengo memoria como medio de teflón. De Dory se llama la de Buscando a Nemo. Ándale, de Dory. Si recuerdan la película Buscando a Nemo, ya ven que tenía una memoria así como que medio boquita y corta. Si me repites tu nombre, ahorita le mandamos un saludote a Anita Ruiz, que también está conectada por aquí en Radio Independiente. A ver, bueno, ¿qué hacemos entonces, Jorgito? Tú dinos, este programa es tuyo. Que cantemos otra vez la canción, pero No, ponemos la del disco, ¿no? Podemos, para ver cómo queda. Ándale, vamos a escuchar la versión del disco. Bien, se van a tener la oportunidad de escuchar. Sí, porque es el remaster. Qué loco, ¿no? Que van a tener el chance de escuchar una rola en dos versiones diferentes, la misma canción, dos veces. Una en vivo y con lágrimas y una seco y nada, te creas. Bueno, vamos a escuchar. De nuevo la canción de Play, pero ahora la vamos a escuchar en la preproducción o ya en el premaster, ¿no? Ya. Sí, es el premaster. Ya está así como que para salir del disco. Ya está, haz de cuenta, en dilatación. Bueno, entonces vamos a escuchar Play en la versión que va a venir en el disco para que ustedes tengan también la oportunidad de escucharla. Y ahorita regresamos aquí en Radio Independiente. Estamos con Jorge Pert completamente en vivo. Son 11:29 minutos en la Ciudad de México. Y a todos nuestros amigos que se están conectando de otras partes del mundo y de otras partes de la República Mexicana, sí estaría muy bueno que nos dijeran desde dónde se están conectando, porque de pronto uno se siente así como que está medio local. Pero no, estamos en Veracruz, no, estamos en Guadalajara, no, estamos en todos lados, ¿no? Qué chido. Y pues les agradecemos mucho el estar aquí con nosotros. Ábrale, ya ves, Coco, ahorita la vamos a poner para que ya no escuches el MySpace. Ya se va a quedar ahí clavada toda la noche, repite la rola. Bueno, espera que salga el disco y que Jorge Pert, vas a hacer gira de esto, ¿no? Sí, por supuesto. Ya después de la aviso presentación aquí en México, ¿no? Sí, primero acabar el disco y luego ya avisamos todas las fechas. Órale, bueno, te vamos a invitar también para eso, para que invites a todos nuestros amigos. Bueno, vamos a escuchar Play de la versión del disco que va a salir próximamente de Jorge Pert. Y ahorita regresamos a Radio Independiente. Recuerden que estamos en el Messenger, radioindependiente@live.com. Y queremos que se hagan presentes todos aquellos que nos dieron el ad hace rato. No se hagan, aquí no mordemos. Ahorita regresamos. De guerras perdidas. Sabía de tu nombre, era menos duro soportar ser uno en el camino que ser dos sin encontrarnos en el mismo. Me gustaba más estar en pausa, me gustaba no extrañarte en casa. Si le diste play a mi vida y sin importar hacías, pusiste una estopa aquí en mi corazón. ¿Por qué retardas mi agonía? Si le diste play a mi vida, me dijiste adiós enseguida. Si de golpe queda todo a la mitad, ¿por qué no cerraste la herida que con tu partida se abrió? ¿Por qué le dejaste a los días las manos vacías? Felices esas horas de pasar a lejos, si los monumentos envidiaban nuestros cuerpos y era más real la imaginación con todo y dudas que la luna, si no alumbra tu cintura. pusiste una estopa aquí en mi corazón. ¿Por qué retardas mi agonía? Si le diste play a mi vida y dijiste adiós enseguida. Si de un golpe queda todo a la mitad, ¿por qué no cerraste la herida que con tu partida se abrió? ¿Por qué recortaste los días? Pude adivinarlo. Un cuento no debe ser tan largo. Si estabas hecha de fantasía, ¿cómo es posible que puedas sentirte cuando tu recuerdo se me viene encima y me quema la piel? Si le diste play a mi vida y dijiste adiós enseguida. Si de un golpe queda todo a la mitad, ¿por qué no cerraste la herida que con tu partida se abrió? ¿Por qué le dejaste a los días? ¿Qué tal, amigos de Hidalgo? Somos Miguel Luna y Lascano Malo, y los invitamos este 13 de febrero al concierto Ni Tan Malos Ni Tan Lunáticos. Tu héroe de historieta no es más que un humano. En el Teatro de la Ciudad, San Francisco. Los esperamos en punto de las 21 horas. Come pastes y verduras. Tú sabes cuándo y por dónde. Tu héroe de historieta es un caso perdido que solo ha querido. ¿Escuchas Radio Independiente? ¿Quieres más? Recuerden que vamos a estar allá en el concierto de Ni Tan Malos Ni Tan Lunáticos, transmitiendo en vivo aquí en Radio Independiente. Mira. Vamos a estar transmitiendo ese gran evento. ¿Y sabes por qué lo vamos a transmitir? Porque es la primera vez que formalmente Lascano Malo y Miguel Luna se juntan para hacer un espectáculo, un show de este tamaño. Pero porque siempre la gente los ubica como que han tocado juntos y dicen, es que yo los vi juntos, pero siempre es que son palomazos. Siempre son de que se invitan, ¿no? Son compadres, son super brothers, entonces ahí se la pasan cotorreando juntos, ¿no? Entonces siempre que se ve uno al otro, pues se suben a tocar, ya sea en un concierto de Jorge, es que estamos con Jorge Pierta, aquí en vivo totalmente en Radio Dependiente, y hasta le están mandando mensajitos aquí. ¿Qué dice la banda? Dinos. Un salido muerto de guirra. Un saludo a la Patrañis, que por ahí está el mensajito. Un besito. ¿Te está escuchando? Sí, la Patrañis. Ah, qué buena onda. Bueno, vamos a regresar acá en el Messenger con nuestros amigos a ver qué están poniendo. It's for you. Excelente noticia de antemano, mil gracias por poder transmitirlo. Bueno, pues ya sabes que en Radio Independiente siempre hacemos estos pequeños detalles para ustedes. Y por ahí, si te has perdido los demás conciertos, no sabes qué cantidad de cosas hemos transmitido. Fíjate, transmitimos el Cantautour. Ahí estuviste, y de hecho la gente te empezó a conocer por ahí. Quiero que sepas que por eso están también pidiendo rolas. Qué chido. ¿Verdad? Ya no canto play entonces. Bueno, y también transmitimos por ahí el evento del Café Corazón, el aniversario, el décimo aniversario del Café Corazón. Hemos transmitido. Uno de estos días transmitimos tu concierto, ¿no? Igual la presentación, sí. ¿No? Si nos invitas, con todo gusto. Por supuesto. Estaríamos ahí con muchísimo gusto. La presentación. Sí. Bueno, Hanna, pues ahí está el dato. A ver, Alito dice: ¡ay, no se ve! Dile que no. ¡Ay, que ya no! Todavía están con el ya link. ¡Ya no veo! ¿Con cuál? No, están con el link de Soraya. Soraya, dicen por acá que el link no funciona. ¿Dónde está el link? No funciona el link de Soraya. Dice que no se ve, que nos pase el link. Se la creyeron. Que viene debajo de la foto. Soraya, por tú era uno de esos messengerazos. Están todavía aquí locos, vueltos locos por el que ya tienen, bueno, les está carcomiendo el alma la duda del tatú de Soraya. Pero métanse a cualquier otra página y encuentran tatús. Bueno, Coco, pues ahí está ya la repetición de la rola. No la conocemos. Sí, sí, es cierto. A ver, ¿qué dice? Perdón, esa no eres tú. ¿No, esa no es para tú? A ver, no entendí. Ahora me explican acá también, Raulito, porque ya no entendí nada. A ver, Ana Ruiz nos dice: Jorge Pert siempre usa sandalias de evangelizador. A ver, eso es verdad. Quiero que sepan. Evangelizador. Quiero que sepan que Jorge casi Pert siempre canto descalzo, pero bueno, ahora traigo chanclas porque el DF. A ver, Jorgito, cuéntanos por qué el look. ¿De dónde salió la imagen? imagen. Sí, porque ya tienes una imagen. O sea, el estilo de vestirte tú, que siempre traes la greña así medio hipiosa, las t-shirts así con siempre este, pues imágenes muy sugerentes, muy subjetivas, muy locochonas. Estos colguijes de. Sí, así. Les estoy describiendo exactamente cómo viene vestido Jorge Pérez, pero siempre lo veo igual. O sea, trae sus colguijes acá con bolitas de estas de. No sé, conchitas y cosas locas y las pulseras con tejidas con estos tipos de rollos, los cinturones que son también tejidos, muchos de ellos, ¿no? Tienes muchos tejidos, ¿no? Sí. O de piel o cosas así, ¿no? Y siempre de sandalias. ¿Por qué? ¿Por qué siempre? ¿El calor o qué? No sé. Realmente ahorita me lo haces ver por primera vez, así como siempre, o sea, te veo. Oye, así. Apenas me cayó el 20. Oye, qué loco. Pero bueno, yo supongo casi todas las cosas que he visto. Que he visto de vestimenta son regalos. Por ejemplo, esta pulsera es de Lore Monroy. Esta pulsera es de Sandy. Este cinto no sé de dónde vino, pero fue un regalo, seguramente. Así, pero entonces la gente te ubica de esa manera y por eso te hace esos regalos. Puede ser otra cosa que me haces ver. ¿De qué se trata? No era una sesión así como de radio, ¿no? Dice, era buena onda. No me estés molestando. No, me gusta mucho sentirme muy ligero, ¿no? Entonces, pues he cantado muchas veces. Yo creo que el 50% de las veces he cantado descalzo. Otro 15 he cantado con chanclas y el otro con zapatos por miedo a pisar. Pero qué chido, o sea, la verdad es que sí nos da gusto verte así tan relajado, tan liberal. Tiene que ser, tú eres así. Como medio hippie. No sé, porque es muy fuerte la palabra para... Digo, me diría que sí, más yo creo que lo hippie va un poco más allá de la ideología que yo tengo. Yeah. Yo creo que mi ideología está un poco más a sentirte cómodo, sentirte ligero, sentir que no tienes un peso suficiente mientras te presentas, que estás totalmente eres parte de la alfombra o de la duela o del cemento donde te toque pararte. ¿Esa ya es la filosofía actual de Jorge Pert? Es actual y primitiva también, sí. ¿Es más natural? Sí, es como sentir... Yo creo que mientras menos cosas tengas, más sientes a la gente. Entonces, eso a mí bastante me ha sido de formación... De formación. Es que estoy saliendo con mis palabras raras. No te preocupes, aquí tratamos de no manejar el doble sentido en las entrevistas. Solo Lascano sí. Malo es especialista en eso. Sí, por eso me cuido. No, es que si hubieras venido con Lascano, no sabes. Un mesillerazo de Lascano. No, básicamente es por esto, por sentir un poco más. ¿Sentir la naturaleza o sentir a la gente nada más? A la gente, toda la vibra, mientras menos cosas tengas. Mientras más en libertad te sientas, eres totalmente contagiable de los demás. Eres más perceptivo. Sí, exacto. O contagiable. Bueno, entonces en la actualidad, ¿qué es lo que tiene Jorge Pierde en el corazón, en la mente para escribir? Ahorita, porque nos contaste cuando lo hiciste hace mucho tiempo, pero ¿quién es hoy Jorge Pierde? ¿A qué le escribes? Ándale. Un rewind así de 2 años para acá, ¿no? Que tengo haciendo las canciones, pues a todo. Ahora sí que a todo. Al amor, al desamor. A todo, así, a la alfombra, a todo lo que se me ocurre le escribo. No canciones siempre puede haber una frase interesante. ¿También haces poesía o algo así? Sí, bueno, por mi parte escribo para darme ideas. Tengo esta como adicción, que es hacer frasecillas cortas, muy complejas, para después yo revolcarme en ellas y hacer alguna canción o alguna poesía, incluso algún cuento, cualquier cosa. Revolcarme en las ideas pocas, así de no porque, digamos, no porque tus dientes sean más fuertes, significa que tu mordida duele menos. Claro. ¿No? Ese tipo de ideas las escribo bastante, así, a más no poder, escribo como 3 por día. Y me las pego en... Tengo espejos en los que las escribo. No me digas. Y tengo post-its y tengo todo así de puras ideas en mi cuarto. ¿Y después escritas. Eso te ayuda a hacer canciones? Sí, de repente nada más tenías que escribir eso y después regresas y dices, la idea está bien. Oye, o agarras todos los post-its y vas pegando a ver. No. Ay, mira, no se armó la canción. No se trata de eso, sino que de una idea puede salir hasta un libro. Claro, estoy de acuerdo contigo. Era broma, hombre, sí, de armar el rompecabezas y, ay, mira, sería una canción. Sí, por supuesto. Entonces me imagino que Jorge Peart es alguien que tiene así de ideas, así, o sea, un mundo de ideas para poder hacer lo que viene, ¿no? Lo que va a seguir adelante de Jorge Peart. Sí, muchas veces se desahogan en poesía, en cuentos, en canciones o simplemente notas del piano. Y ahora que salió este disco después de año y medio de estar trabajando con él arduamente y de tener tanta gente colaborando en este disco, ¿ya vamos a encontrar producciones con más frecuencia? Yo creo que sí, porque fue un parteaguas para mí. Fue un no me quiero ir, pero me fui, pero no me quiero seguir yendo, pero ya estoy acá, así. Oye, vamos a escuchar algo más del material, ¿no? Vale. ¿Qué te gustaría que pusiéramos? Pues ponemos acá una rumbita para partir así como la agüitadez. Órale, late, para que después de que... Es normal, puede ser. Sí, es normal, así se llama la rola. Sí, es una rumbilla. Cuéntanos un poco de Es Normal. Es Normal es para cuando... Una persona que te dijo que ya probó todos los labios y que sin embargo a ti te ama, después de que te dejó varios meses, dice, es que ya probé todos los labios que pude probar y creo que te quiero más a ti. Órale, oye, pero ¿y tú todavía no le dices en esa canción? Digo, no la he escuchado, ¿eh? Oye, pues sí, qué bueno que ya te fuiste a probar, pero yo ya encontré otros. No, exacto, le dices, es normal, y aunque yo sienta esta atracción por ti, es normal que yo la sienta, pero no voy a regresar a esa etapa de sufrimiento que yo tuve antes por ti, por este ratillo. Sí, ¿no? Y entonces, aparte de esa inseguridad. A una fiesta, haz de cuenta. Es una alusión a una fiesta. Órale, está muy chido el tema. Bueno, recuerden que estamos en el Messenger de Radio Independiente, @live.com. Estamos a punto de despedirnos. Ya son 11:44 y todavía estamos aquí un ratito. Se va el tiempo de volada, ¿verdad? Sí, Bueno, comuníquense con nosotros. Aquí estamos en vivo. Todavía podemos recibir algunas cuantas preguntas o respuestas. En fin, cualquier cosa. Si ya ligaron, no pregunten, digan. Sí, es verdad. Vamos a escuchar esta canción que se llama Es Normal. Y este es ya otro ritmo, otra onda que trae nuestro amigo Jorge Peart aquí en Radio Independiente. Recuerden que estamos en Al Calor de la Noche. Mi nombre es Juan Hackett y ahorita regresamos completamente en vivo. No se vayan. ¿Quién pudo ser tan loco? Porque yo, corazón, siento igual si estás aquí. Que se siente. estás aquí. Que se sientan las cosquillas y te tiemblen las rodillas. No está bien y está mal. Ni está bien ni está mal. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Uy, ¿qué tal? ¿Qué les pareció esa rola de esta nueva producción que va a presentarles Jorge Piel para ustedes ya próximamente? ¿Cuándo más o menos quedamos que iba a salir este disco? Para abril o para mayo. Para abril o para mayo. ¿Puntos suspensivos? No, esa es la pasada. Ah, sí, sí. Agua frío. ¿Verdad? Agua frío. Tienes agua razón, frío. ¿Verdad? Es que ya me empieza a afectar el alcohol. Sí, verdad. Es que... Bueno, estamos aquí en Radio Independiente completamente en vivo con Jorge Peart aquí en la cabina. ¿Y qué ustedes están comentando por acá? A ver, ¿qué nos dicen por acá? ¿Dónde consigo su disco? Ya están preguntando. Esto es de parte de Iván. Iván, coméntanos desde dónde nos escuchas, porque aquí Jorge Peart no se la cree que estamos que nos están escuchando. A ver, por acá ya es Soraya. Nos acaba de pasar el link correcto. Así es que todos... Oye, pero tiene muchos más caracteres. Que no sea un virus más grande. A ver, dice... Ah, es que estaba bloqueado. Perdonen ustedes. Bueno, vamos a copiar. Ahí le va uno más dañino. Te creas, Soraya. Oye, Soraya, bueno, pero... ya no lo pasaste. Espérame tantito. Toda la mitad de la atención de esta entrevista ha sido para ti. Así es que, por favor, si eres tan amable en comentarnos... ¿Qué te parece lo que nos está presentando Jorge Peart? ¿Qué te parece él? Porque la mitad del programa ya se pasó contigo aquí con el link. Con el tatuaje. Con el tatuaje. Que por cierto ni hemos visto. Bueno, aquellos que quieran ver el tatuaje de Soraya, aquí ya tenemos el link correcto. Y a ver si por favor nos comentas qué te parece el trabajo de Jorge Peart. Sí, yo quiero. No más de rebane, ¿no? O sea, que nos comente no más de rebane, a ver cómo. A ver, dice Oaxaca haciendo una maqueta aburrida, pero me hacen la noche más llevadera. Vea, desde Oaxaca te están escuchando. Órale, Oaxaca. Hace ver, mucho que no vamos desde 2007. Te vamos a pasar el link del tatuaje 2008. De Soraya para que también lo escuches. Digo, lo conozcas, dice. La rola de Play. Copiamos, copy paste. A ver, dice, ¿la rola de Play es del nuevo disco o ya es pasado? Es del nuevo disco, es de Aqua Frío. Ok, ahí está el dato. Para que sepan que esto va a venir en el próximo. ¿Y le pasas el link del pues tatuaje? Pues es que me lo está pidiendo también. ¿Qué quieres que haga? A ver, yo quiero el tatuaje. Bueno, pues ya se lo vamos a pasar todo el mundo. Pues ya total, qué chihuahuas, ¿qué vamos a hacer? A ver. Pues es que el apellido es difícil. Daniel dice, gracias. Bueno, no hay de qué, canijo. A ver, Coco dice, dan ganas que los fans de Radio Independiente pongamos camarita todos. Así nos podríamos oír y leer y ver. Dan ganas de verlos. Y no se vayan. Y tatuarnos juntos. Sí, y mira, fíjate. Y la convencimos. Ya no se vayan al MySpace, ¿ya ves? Híjoles. Pero vayan, finalmente ya va a terminar el programa. Sí, hombre, lamentablemente. Yo quiero el link. Ahí hay más canciones. Está bien, ahí te va el link, hombre. Estábamos aquí con Jorge. Jorge Peart sí estuvo aquí con nosotros, dice. A ver, los besotes son para Anita. Hijo, qué mala onda, ¿ya ves? Anita. Sí, es que como les dije que había entrado Anita Ruiz aquí. Dice, los últimos dos. Ah, bueno, y para nosotros no hay besos. ¿Ya ves, no? ¿Ya ves Nairet? Qué mala sí, onda, besos. ¿Eh? Qué mala onda. Qué mala onda. Nosotros nos quedamos con... No, la verdad es que nos pone ahí. Son bellísimos. Bueno, sí, eso ya lo sabemos. ¡Ah! A ver, Hanna dice, sí, tuve la oportunidad de conocerlos por ahí en el Café Corazón. Ah, ya vi. Qué bien. Sí funciona esto de la radio, ¿verdad? Sí. Qué buena onda. A ver, qué bonita entrevista y canción. Besos a los dos. De parte de Liz. Liz. Liz, muchísimas gracias. Qué bueno que te gustó. Y bueno, sigue entrando mucha más gente aquí al Messenger. Ya son 11:52 minutos y vamos a terminar con las últimas dos preguntas que tenemos. Híjole. Por ahí está Lito Parra que quería una canción. Es que está genial el tatú. Ah, sí, ya se abrió alguno. Ya se pudo abrir. Alguna. Ahorita lo vemos, ¿eh? Es más, vamos a verlo. Sí, de una vez, no digo, no vamos a quedarnos con la duda porque no inventes. A ver, vamos a ver. ¿Cuál tatú? Pues el tatú de Soraya que tanto han estado fregando toda la noche. Órale. Órale, Soraya. A ver, mira. No, no. ¡Ay, qué dolor! Se ve doloroso. No inventes, te estás tapando. Esos son como cuatro tatús. Sí, pero por todos lados. Oye, Sorayita, ¿no duele? Mira nada más, este es como un ojo Soraya no es manda, Soraya. Sí. No, no te como... lo tenías que ir a hacer ahorita. Esto es algo como medio egipcio, ¿no? O sea, sí te lo pedimos hace media hora, pero no era para hacerlos todos así rápido. Mira, se los hizo de volada, ya se quedó toda. Ya vieron el de acá de la espalda, no inventes. Qué bárbara. ¿No? Oye, yo soy piquetefóbico. Eso sí duele. Bueno, ya por ahí están los tatuajes. Sí, bueno, ya les pasamos. El lunar está chido. Mire, todavía sigue entrando mucha más gente. Estamos en vivo todavía 7 minutos de terminar la entrevista con Jorge Pierd. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a esperar de Jorge Pierd entonces a partir de este año? Pues el disco. ¿La presentación del disco? ¿Giras interminables? El proyecto, sí. Sí, después de 2 años de parir, yo creo que si eres feliz con un hijo... Se lo vamos a presentar al mundo, ¿no? Al mundo. Vientos. Sí. Oye, ¿y qué, cómo piensas hacerlo? ¿Qué va a ser Trigipact? ¿Sencillo? ¿Qué? Va a ser un diseño bien loco que... No quiero adelantar, pero al final tiene todo el concepto bien puesto como lo he tratado de cuidar en los últimos 2. Claro. Pero en este caso va a ser un proyecto súper cuidado de ambiente, de concepto. Ok, va a ser una súper sorpresa. O sea, sí, tenemos que esperar. Caerse al agua fría va a ser caerse al agua fría. Órale, o sea que podemos esperar cualquier cosa de este disco. Sí, sí, sí. La música, pues, la nieve es lo de menos. ¿La nieve es lo de menos? La nieve es lo de menos, el hielo es lo de más. Ah, órale, qué buena frase. Oye, entonces, pues, ¿sabes qué, mi querido Jorgito? La verdad es que nos ha dado un placer enorme, un gusto así, pero terrible el haber estado contigo. Muchísimas gracias por haber participado aquí. Al contrario, Juan, se fue como agua. Independientemente del agua que estamos tomando. Sí, que es agua natural. Sí, naturalita, naturalita. Sí, sí, viene de las cañas. Oye, no, pues esta es tu casa, canijo. Pues qué bárbaro, gracias por... Qué bueno, la primera vez que pude estar acá. Y qué bueno que haya tanta gente que lo escucha. Sigan escuchando, se va a pasar música chida. Siempre se pasa... Yo ya soy fan en Facebook. Y bueno, pues yo quisiera cantar la canción para Alex Parra, que la pidió desde el inicio. Me parece una excelente idea. Vamos a escuchar a Jorge Pierd con esta canción que nos pidió Alex Parra. ¿Cuál fue la que nos pidió? Que ya no recuerdo. Fecha de caducidad. Fecha de caducidad. Se quedan con... Voy al baño y... Ahorita vamos a regresar rápidamente porque siguen entrando muchísimos de ustedes a participar aquí en el Messenger de Radio Independiente. Vamos a escuchar a Jorge Pierd. Regreso con ustedes en el Messenger y no se vayan porque se quedan con Radio Independiente y la programación de aquí. Ahorita vamos con esta canción. No sé qué hacer con las ganas que quedaron amarradas a un trillado después. De cosa nueva no me quejo, pero se me convierte en soledad. Tiene muchas flechas, pero ninguna apunta para acá. Acuérdate que todo es para bien. Tú lo decías. Olvídame, que si no mata te hace fuerte. Imaginé que nuestra historia tendría fecha de caducidad y la dejé pasar. Acuérdate que todo es para bien. Bárbaro, no inventes. Yo te auguro un éxito impresionante con este disco que tienes ya fraguando. Después de tanta cosecha, digo, de tanta preparación. De tanta preparación, perdón. Ya, esto va a ser de veras algo impresionante. O sea, yo te auguro muchísimo éxito con este disco. Estas canciones tienen ya una profundidad impresionante, los arreglos están padrísimos, la musicalización, o sea, ¿cómo has crecido, Carmen? De veras te felicito. Vámonos rápidamente a ver qué nos están diciendo nuestros amigos antes de irnos. Y recuerden que esto fue Al Calor de la Noche. Carlita Mingeres dice, saluditos tardísimos, pero ya sabes que aquí andamos. Besitos, besitos para Jorge Pierre de parte de Carlita. Muchísimas gracias, Carlita, qué bueno que estás por acá. Dice, me encanta cómo cantas, mándame un beso, Jorge. Soy Yadira de Saltillo. Así es que ya. Ese fue Juan. Nada, no, fui yo. A ver, vámonos con más. Por acá dicen, sigan visitando el MySpace y el Facebook y el Twitter de Jorge Pierre, por favor, que Marlita es la encargada de esto. Claro, y también, ¿qué dicen? Besitos a Jorgito de parte de... No, a Jorge y Anita de parte de Marlita. Este es de parte de Marlita, por supuesto. Luego por aquí Citlali dice, un saludito a Jorge, muy buena las nuevas rolas. Esa canción es muy intensa. Un abrazote de parte de Citlali. Órale. Luego por acá nos dice Agustín, hey, cantas muy chido, Jorge, felicitaciones. Te rayaste, Juan, con tu invitado de hoy. ¿Cómo ves? Órale. De parte de Agustín. Está en el MySpace. Sí, está por ahí en el MySpace, dice. Ya quiero ver el tatuaje, por fin. Bueno. Que sigo abriendo viruses. No, ya. Y virusus. Viral juice. Esto sí es para ti, dice. Y sí me gusta Jorge, claro que sí. Bueno, pues eso ya era una aclaración. A ver, luego Alito dice por aquí, está genial el tatú. Es el único que lo vio, se me hace que está inventando, ¿te crees? No, Alex Parra dice, gracias, carnalito. Muchas gracias, carnalito. Esa es una grandísima canción. Bueno, pues eso fue para nuestro brother Alex Parra. Nairé dice, bravísimo, besos para todos, muchísimas gracias. También quiere el link, ahora sí. Ahora todo el mundo quiere el link después de dar las gracias. Yo también lo quiero, ¿me lo mandas por mail? Sí, claro que sí, ¿cómo no? Liz, ¿tú también quieres el link? Se lo mandas por mail. Qué bonita entrevista y qué bonitas canciones. También te paso el link de una vez antes de que me lo pidas. Ustedes me lo pasan por MySpace porque no sé si Juan me lo va a pasar. A ver, bueno, pues dice que no nos vayamos, que no nos vayamos. Ya nos tenemos que ir, Janita, porque ya es bien tarde aquí. Y acá abajo en la cabina de Radio Independiente espantan. Yo también quiero el link. Abajo. Está bien, sí. Vamos a pasarles el link. Bueno, Soraya, te vamos a tener que cobrar regalías porque aquí la gente está pidiendo el link por todos lados. A ver. Qué buena onda, Soraya. Me gusta mucho su música. Además, él me pareció muy sencillo, muy buena onda. Oye, pero me están preguntando sobre... ¿Qué? ¿Me están agregando a mi Face? Pues tú querías que pasáramos el link, ¿no? Oye, pero yo no lo tengo, Soraya. Dicen por ahí que no le dolieron nada los tatuajes, ¿eh? Y ojo, son de Osiris. Y en la espalda... Me están agregando mi Face. En la espalda es un ángel. Me encantó el invitado de hoy. Bueno, ya por lo menos después de toda la fama que le acabamos de dar. Muy bien. Hoy vas a agregar... el tatuaje. Hoy vas a agregar como a 50 gente. Sí, Bueno, por acá dice, chido, qué programón, por desgracia pertenezco a la clase trabajadora y mañana entro a las 7. Si no, me duermo ahorita, ya no me levanto. Así es que, bueno, Andy, pues ni modo. De buenas que acaba a las 12. Eso sí. Jorge, es de lo mejor. Besos, ¿de parte de quién? Está el MySpace. Acuérdense que ahí está el MySpace de Jorge Peart, que es myspace.com/JorgePeart. Okay, así se escribe, Jorge. Deletreado sería JORGEPEART. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, mi querido Jorgito? El punto com ya no aplica. ¡Qué bárbaro! No, nada más. Gracias. Qué bueno que estuvieron escribiendo, estuvieron aquí presentes. Gracias a ti, Juan. Y a Ana también por hacer posible la entrevista de hace mucho tiempo que quería venir. Y qué padre, pues, que se dio ahora. Sí, la verdad es que nos ha dado muchísimo gusto tenerte. Y bueno, esperamos que no dejes de atravesarte por aquí, ¿no? Cuando tengas cualquier noticia, cualquier cosa de tus conciertos, ya sabes que eres bienvenido. Venga. Muchas gracias. Ya te voy a avisar de todos los proyectillos nuevos. Órale, eso me late. Vale, bueno, vamos. Pues esto fue Al Calor de la Noche. Muchísimas así gracias fue. Por haber participado aquí con nosotros en el Messenger. Por sigan haber tomando escuchando las cubitas. No porque se acabe el programa, tienen que dejar de... No, sigan disfrutando la de la noche porque hoy es ya viernes. Entonces, el jueves empezó ayer y hoy ya es viernes, son 12:05 aquí en la Ciudad de México. Y bueno, se quedan con la programación de Radio Independiente. Recuerden que todos los programas que pasamos el día de hoy se repiten a partir de las 12 de la madrugada para aquellos amigos de España que empiezan a conectarse a estas horas, pues tienen la oportunidad de escuchar la entrevista que tuvimos ahorita por ahí de las 6 a las 8 de la mañana. Es a la hora que más o menos va a entrar la repetición de este programa. Y el fin de semana, sábados y domingos, recuerden que repetimos los programas aquí en Radio Independiente. Chequen los horarios, el sábado muy temprano, desde las 9 de la mañana se ponen los horarios, porque a veces tenemos programas los viernes y esos programas pues también tienen que entrar en la programación, así es que por eso los horarios de las repeticiones las ponemos a las 9 de la mañana el sábado. Bueno, pues esto fue Al Calor de la Noche, les mandamos un súper enorme beso a todas las chicas que estuvieron conectadas y un abrazo, que la pasen bonito. Bueno, chicos, ¿no? Una linda noche. Bueno, nos vemos el próximo. Recuerden que nada más Al Calor de la Noche se transmite de los miércoles y los sábados. Y el próximo lunes, el día de mañana, tenemos en vivo al señor Big Bang. El señor Big Bang con su programa Graciosadas del Viernes aquí en Radio Independiente. Nos vemos, cuídense mucho. Bye.